Escenario. La montaña está plana y de pronto continúas caminando y ya no hay montaña y te das cuenta de que eso es un acantilado en toda regla. Y ahora es cuando saltas. Venga, los pies están pataleando en el aire, estamos cayendo a algún lado y los que estamos así en esta situación, en medio del aire, cayendo pero no sabemos hacia dónde, a lo mejor es a algo bueno, somos DJ Pili en los controles, Juan Alberto al otro lado. ¿Quién es? Lidia. Lidia, ahí está DJ Pablo. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Súbanse, salten por el acantilado con nosotros y por lo menos durante un rato flotaremos. Antes de que ocurra otra cosa, ¿no? Espero flotar. Bueno, en este programa de radio hablaremos de 150 gramos de caviar, hablaremos de pollos gigantes y de sus hembras, que son las... ¿Las pollas? Y hablaremos también de lo que ocurre en Senegal. Intentaremos comunicar con alguien bien informado para no solo dar lo que nos llega por internet. Conseguiremos conectar con internet a pesar de cualquier dificultad técnica que se interponga entre nosotros. Y desde ya estamos... lanzando un rejo, o nos están lanzando un rejo desde México. Buenas noches, buenos días, México. Uy, hay un retorno ahí. Hay un retorno. Bueno, en México lo arreglarán en breves instantes. Hola, bonito. A ver, espérate, ya venía la voz, a ver. ¿Hola? Hola, Adrián. Hola, sí, aquí estamos. Bien, veo que vais reduciendo ahí el sonido. Mira, hemos comenzado el programa de radio, la imagen de arranque ha sido propia para nuestro día de hoy, que es que hemos saltado por un precipicio, estamos en el aire y estamos intentando flotar y disfrutar del viaje, sea cual sea y acabe donde acabe. ¿Cómo se encuentran ustedes por allí? Bueno, por aquí estamos bien. Yo no estoy con Rafa ahora. Estamos en una localidad diferente, pero espero que pueda estar también aquí con nosotros. No sé si está por ahí, no sé si... Ah, aquí funciona. ¿Qué tal, Rafa? Aquí, hermano, en sintonía. Bien, vamos a explicar esto porque les costará un poco trabajo entender a los radioescuchas qué es lo que está pasando. Está pasando que no estamos comunicados con un lugar de México, sino con dos. Y en un lugar hay un Rafa y en el otro hay un Adrián y no sé si incluso habrá más gente. Adrián, ¿nos dices? Pues está Yolo por aquí también, si quieres saludar. Hola, Yolo. Bueno, se presenta. Sí, se presentan los demás miembros del Cayuco, el comandante Pablo, aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va México? ¡Súper bien! Me alegro. Espero que no tengan tanto frío como el que tenemos por Tenerife, aunque el carnaval nos ha dejado un poquito calentitos. Pero bueno, espero que lo estén pasando bien y que nos cuenten algo de cómo está el clima en México. Con calorcito. Ajá, ¿y el clima social? También. Más caliente aún. Como aquí, más caliente aún. Como aquí, bueno, a este otro lado también está Lidia. Hola, ¿cómo están por México? Con ganitas de ir a México. De momento ha pisado bien Ecuador, Argentina, Nicaragua, Nicaragua, Costa Rica. Ah, mira, mira, ya tiene un montón de muescas ahí en el pasaporte. México está pendiente, México está pendiente. Bueno, y tenemos ahí en los mandos a DJ Pili y al lado, coordinando mil redes y mil cosas, Juan Alberto. Pues bueno, les presento un poquito. Ustedes son, por un lado, Adrián Castellote, que es miembro de Puente Humano, que hace como ya casi 2 años, 1 año y medio o más, que se echó a caminar por el mundo y de pronto va de un país a otro, de un lugar a otro, conociendo, viviendo, y lleva viajando y caminando un montón de tiempo. Y luego, ahora mismo que está en México, ha conocido a personas que están en radios comunitarias en México. ¿Correcto, Adrián? Correcto, exactamente. Venga, pues continúate un poquito más con las presentaciones, venga. ¿Adrián? Sí, es que tengo un problemita con el sonido, a ver si podemos arreglarlo un poquito. ¿Decías, perdón? Sí, bueno, si podías contar un poco de qué radios comunitarias son los compañeros, la compañera, y qué ambiente hay en el mundo de las radios comunitarias en México. Bueno, pues te puedo contar por lo poquito que yo sé. Yo, cuando pasábamos por Santa Rosalía, tuvimos la fortuna de encontrarnos aquí con el hermano Rafa, que está también, están construyendo una, intentando sacar adelante una radio comunitaria, la primera, si corrígeme si me equivoco, aquí en Baja California. Entonces, pues sí, me pareció una gran oportunidad de que se conozcan y puedan trabajar juntos con esto, pero sobre el tema de las radios comunitarias en México, yo creo que Rafa Murúa te puede contar bastante más que yo. Bueno, Rafa, ¿nos escuchas bien? Sí, sí, los copio bien. Bueno, un placer estar esta vez en directo. Y cuéntanos un poquito cómo va eso de la radio. Tú ya vienes de proyectos anteriores, aparte de este que está esta radio que estáis montando ahí en Baja California. Tú ya participabas en una radio anterior, ¿verdad? Sí, en una radio comunitaria que tiene 11 años ya operando en Sonora, una localidad al noroeste de México. Y pues nosotros estamos aquí cruzando el Golfo de California, está Baja California Sur, aquí estamos nosotros en Santa Rosalía. Y bien decía Adrián que pues sí, es la primera radio comunitaria aquí en Baja California Sur. En Baja California Norte ya hay dos radios comunitarias que pertenecen a comunidades indígenas, comunidades originarias. Uh-huh. Vale, ¿y esa radio era la radio que llevaba 11 años? ¿Era Radio Bemba, tal vez? Radio Bemba, sí, Radio Bemba acá en Hermosillo. Bueno, y esto de la radio comunitaria no es una pendejada. Para nada. Es la radio ciudadana, es la voces de los que no tienen voces. Y es muy importante. La situación aquí en cuanto a radios comunitarias es un tanto. En estos momentos existen pues muchísimas radios comunitarias acá en México, algunas con permisos del gobierno federal y otras que operan como radios piratas, se podría decir, pues, que caen en ilícitos, se persiguen a nivel federal. Mira, y vamos a Adrián, tú que estás así de viajero, y estás ahora mismo luchando con los cables y con la tecnología, porque nos llega un montón de ruido, ¿verdad? Un poquito, sí, pero voy a ver si lo puedo solucionar cuanto antes. Venga, ¿te damos una pequeña tregua musical? Venga, por favor. Vamos a poner un poquito de música, aunque antes de hacerlo sí les vamos a avisar, vamos ya a compartir, cerrando un momento el sonido que nos llega desde México para que no entre el ruido. Cerrando un poquito el sonido que llega desde México, mientras que ellos preparan eso, vamos a explicar ¿qué son 150 gramos de caviar? Vamos a ver, 150 gramos de caviar, si buscamos en internet caviar, veremos que son la hueva de un... De un pez, de un pez, ¿no? De un pez que bueno, en Rusia fue donde se hizo popular el caviar, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? En esa imagen que ponías de, para empezar el programa, de tirarse al vacío desde un acantilado, la verdad que me pillaste, ¿no? Yo creo que sí que es la foto. Hoy estamos sin internet, o sea, estamos colgados. Tú mismo lo decías hace un momento. Ay, no sé, sin internet no somos nada. Qué pena, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, nos posibilita la posibilidad también de hablar de otras cosas. Antes, fuera de micro, estábamos hablando de cómo están las cosas y yo te comenté lo de los 150 gramos de caviar, que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, como estamos ahora con el tema de estas escuchas del Gürtel y algunas más, yo te comento. A los amigos de México decimos que el caso de Gürtel es un caso de corrupción que ha salido a la luz pública. Y sí, han salido unas escuchas telefónicas a políticos y empresarios, básicamente, ¿no? Bueno, cual han acusado al magistrado defensor de los derechos humanos, a Garzón, por permitir que se analizaran esas escuchas. Sí, claro, por permitir las escuchas entre el abogado y el acusado en la cárcel, no por las otras escuchas, no por las escuchas de los teléfonos que estaban pinchados, sino en la cárcel. Que yo no sé por qué no. Tiene tela, ¿eh? Tiene tela, ¿no? O sea, en la cárcel el abogado no puede ser escuchado por nadie. Pero bueno, me parece bien. En esas escuchas yo estuve escuchando algunas cosas y me llamaron la atención. El día 22 de diciembre, un alto cargo de la Comunidad Valenciana, aquí en España, que está acusado de corrupción, evidentemente, pero es que es algo tan claro que bueno, le pedía a su testaferro, a su tipo que le hacía los negocios, el 22 de diciembre, 150 gramos de caviar. Y yo tuve clarísimo lo que le estaba pidiendo. No sé si los compañeros en México o en otros países llamarán al caviar igual que nosotros, porque yo sí que he oído por un amigo mío que me contó que el caviar aquí se llama al perico bueno o a la coca buena. Entonces estoy seguro, interpreté clarísimamente eso. Y en Radio Nacional de España por la mañana ponían esta anécdota, ¿no? Como algo, ah, no, es que este señor le pedía 150 gramos de caviar para la fiesta que iba a ser de Nochebuena en su finca privada. Yo interpreté claramente que los 150 gramos, el 22, no lo iban a conseguir de caviar ruso. Era otro caviar y me llamó mucho la atención. Por eso lo compartí contigo y aquí en este abismo que me permite hablar, pues lo comento. Esos son 150 gramos de caviar. Tiene que ser una montaña importante de caviar, también de perico bueno. Vamos a ver, amigas, amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Que es una cosa o la otra? Puentehumano @gmail.com. Y también, antes de pasar la palabra a la música que está entrando, que opinen quienes están aquí. ¿Tú qué crees? ¿Que es una cosa o la otra, Lidia? Bueno, ¿tú qué crees? ¿Qué tipo de caviar estaban buscando? ¿Tú crees que caviar ruso? ¿Tú lo crees? No sé de quién se trataba, no lo sé. No lo sé, pero yo es que para una fiesta de 80 y pico personas, 150 gramos de caviar, es que son dos cucharaditas, nada más, 150 gramos de jamón. Pero tal y como están las cosas. Vamos a pedir la opinión de nuestro experto en redes. JA, qué mentira. No quiere dar su opinión. Bueno, yo creo que la hipótesis de DJ Pablo es muy, muy, muy verosímil. Creo que sí, es muy acertada. Totalmente. ¡Música! Thank you. pasado esta tarde en Valencia, en Barcelona? ¿Alguien sabrá lo que ha pasado esta tarde en Barcelona? ¿Había ocurrido algo, no? Habían jóvenes, habían universidades. Había una huelga. ¿Serían jóvenes estudiantes, a lo mejor? Creo que sí. En la calle. Una huelga general de la universidad, sí. Estamos todavía flotando en el aire, pero ya estamos agarrados a nuestro cayuco flotador del aire, en el éter, y ya está funcionando la internet, ya empiezan a haber más sonrisas, y ya tenemos, creo que el problema arreglado en la parte de México. ¿Qué tal por ahí? ¿Cómo se escucha? Acá se oye perfecto. ¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pues bueno, preguntas y disparate libre. México, ¿qué país? Hay una situación muy, muy particular en México desde hace aproximadamente un año, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto aquí, en este otro lado, en la zona de Europa, tenemos una cabal idea de lo que vive la población mexicana. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en México? Y es desde hace 6 años. ¿Seis años? ¿Sí, Rafael? Ay, parece que hemos vuelto a perder la comunicación. Bueno, vamos a ver. Lidia, tú estás ya ahí conectada, buscando información. Bueno, no, yo estaba mirando lo de Barcelona, que hablábamos antes de que miles de estudiantes hoy tomaron el centro de Barcelona en contra de los recortes. Y nada, pues... Que no quieren seguir pagando más la estafa esta en la que estamos metidos. Y hablan de que hay una huelga universitaria importante, hay una jornada de huelga universitaria. Vemos ahí el cartel de encabezado de la manifestación, dice: no pagaremos su estafa, salvaremos la universidad pública. Uf, bueno, hemos tenido una semana de carnavales que en Valencia han sido muy especiales, ¿no? Yo no sé si ustedes llegaron a oír por la radio, por la televisión, las declaraciones del jefe de policía que lideró la intervención, por ejemplo. ¿Llegaron a oírlas? No, no la oí. Yo sí. ¿Sí lo oíste, Pablo? Oí al presidente del sindicato de la policía, no al jefe de la policía, que dijo que los estudiantes eran el enemigo y que como tal ellos habían actuado. A mí me parece que estamos pasando una situación en España. Tú les preguntabas ahora a los compañeros en México cómo está la situación por allí, pero yo por lo menos tengo esa certeza, a mí me pasa. En España estamos saltando de un abismo en la situación en la que nos encontramos, por lo menos así lo vivo yo. Y creo que los estudiantes y el número de personas que formamos esos 5 millones de parados, en los que me incluyo evidentemente, estamos en una situación en que estamos en un abismo. O sea, yo me planteé en un momento determinado dejar mi profesión o mi trabajo en aquel momento, porque creía en que podía empezar un proyecto personal. Me equivoqué 100% porque no era el momento, pero después de dejar un trabajo fijo de 14 años haciendo lo que siempre me había enamorado, pues creí que era el momento. aparte de otras circunstancias que se dieron, y estamos todas esas personas, como yo, con las que he hablado, que han intentado empezar una nueva vida, en un abismo que no somos capaces. Los pibes de la universidad, los chicos que están terminando, yo por lo menos los veo en el abismo. Yo hace nada, con un primo mío, comentaba, termina dentro de unos meses arquitectura en la Universidad Europea en Madrid, una universidad potente y además privada, de las más caras que yo creo que hay en España, donde estos pibes salían y salían a trabajar inmediatamente. Este chaval no tiene ninguna expectativa de futuro, o sea, yo por lo menos voy a seguir para adelante con mi proyecto, pero él no tiene ni proyecto, ni experiencia. No le queda otra que irse a Estados Unidos, lo que le proponen sus profesores, y hacer un máster de especialización. Pero luego te vas un poquito más arriba, los pibes que terminaron hace 2 o 3 años, y te encuentras gente, unos cerebros del copón, o gente muy formada, con idiomas, con la iPad y los trajes, trabajando de esclavos del siglo XXI. O sea, son tíos que tienen 2, 3 idiomas, máster, 2 carreras, y están trabajando de becarios por 800 euros y por menos para grandes empresas. Así conozco gente también, hijos de amigos míos y de amigas mías que han terminado la carrera, que son economistas y abogados, que han hecho máster, que hablan perfectamente 3 y 4 idiomas, y están de becarios en una empresa por 700, 800 euros. O sea, yo entiendo que esta gente también está en el abismo. ¿Quién no está en el abismo? Yo tengo una teoría con el tema del dinero, con el tema de la crisis. Yo pienso que el dinero es como la energía. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. El mismo dinero que había 2 años en España, tiene que estar en España. Es que no está en otro sitio, no se ha evaporado. De hecho, hemos visto cómo en España ha aumentado en el año pasado el 15% en la compra de artículos de lujo. Coches de alta gama, casas, barcos, etc. Un 15%. O sea, hay gente que todavía tiene más dinero, pero que además tiene más poder, porque son empresarios potentes que ahora tendrán la posibilidad de despedir cuando quieran, de la forma que quieran y las condiciones que quieran. Si la universidad la vamos a callar a base de piedras, de palos, de tiros y considerando a los estudiantes enemigos, apaga y vámonos. Luego sale el tipo este de la policía y el del sindicato de la policía, que todavía a mí me parece como que lo mandaron allí para que lavara un poco la cara de su jefe, diciendo que claro, que es que tienen que responder a unas órdenes, que las órdenes vienen de arriba, pero tío, que ahí estaban tus hijos también y tus hijas, que estaban ahí, que a los que le están recortando el mes de febrero, este mes, las nóminas de la policía y de los funcionarios se ha visto recortada todavía por el aumento del IRPF. Ellos saben lo que está pasando y la orden podrá venir de arriba, pero yo no entiendo que si tienes una orden de sacar a unos pibes que se están manifestando pacíficamente, que son universitarios, no tienes por qué romperle la nariz y luego mandar a un tío que es el presidente del sindicato, que me parece muy bien, a decir, no, es que esto no se puede tolerar, pero aquí no pasa nada. Para el toma y daca que estamos estableciendo con México, para ver si está llegando ahí el sonido, todo esto, Adrián, que llevas un tiempo fuera de este tinglado, de este barco llamado Estado Español, Europa y todo eso, bueno, lo que está diciendo Pablo, el abismo, que a lo mejor un día descubrimos que no lo es tanto, no lo sabemos, vale, pero de momento, desde luego, parece un abismo para mucha gente, sobre todo para los que lo están pasando peor, los que no tienen trabajo. Y bueno, el tema es que la semana pasada en concreto ha habido una violencia estatal que a todos nos ha sorprendido mucho, nos ha dejado alucinados. Estamos hablando de que eran estudiantes no de universidad, sino de educación secundaria, personas de 15, 16, 17 años de edad, que estaban pidiendo una mejora educativa, que no se recortaran los recursos educativos de que disponen, y la policía cargó brutalmente sobre ellos, pero eso a eso se sucedió una serie de vulneraciones de derechos mucho mayor, porque cuando fueron, después de agredidos, fueron llevados a la comisaría, al hospital, y hubo médicos que hicieron los partes de lesiones, los policías le quitaron al médico literalmente el parte de lesiones. Y a la pregunta de, o a la afirmación de, oiga, usted no se puede llevar parte de lesiones, le corresponde a la persona lesionada, y lo emito yo que soy el médico. La respuesta del policía era, vaya a denunciarlo a la comisaría de policía. Qué fuerte. Qué entonces, desastre. Claro, esto nos sorprende mucho y realmente digo yo que esto es algo que uno se imagina al final de una legislatura conflictiva, ¿no? No al principio de un gobierno. Uh-huh. Y yo no sé si hay precedentes en la historia reciente democrática de España de agresiones policiales de esta forma a los jóvenes, a niños todavía menores de edad, impidiendo además a los padres, que son los tutores legales, que sin ellos no se puede hacer nada, y lo sabemos bien quienes trabajamos en educación, impidiéndoles el acceso a sus hijos en la comisaría o en el hospital. Bueno, eso empezó todo el año pasado, cuando las revueltas del 15M empezaron en Barcelona, ¿te acuerdas? Que empezaron a... fue cuando la policía, que nos dejó a todos asombrados en España, muestra esa faceta que no sabía, que yo sepa, desde los grises, ¿no? En su momento. No se había visto nada así, ¿no? Después, claro, de que hablamos, después de menores de edad. Claro, desde que la está... Pero... ya esto es... Quiero decir, es como... ¿No te acuerdas en Barcelona, durante el 15M, que estuvieron un montón de jóvenes, también menores, agredidos? No sabía yo si eran menores. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso es el panorama por aquí. No sé si en México tenían conocimiento de estas cosas, de esta otra orilla. Bueno. Sí, en Valencia, sobre todo la semana pasada, fue las agresiones que afectaron a menores de edad de educación secundaria. No sé si en México se hablará de estas cosas que están ocurriendo en Europa o no llegan. La verdad no llega esa información. Buah, pues habrá otra pues, de aquí que no nos llega a nosotros. Cuéntenos. ¿Qué informaciones así de México ven ustedes relevante y que sospechen que puedan no ser conocidas en el exterior? Daniel. Sí, bueno. Básicamente el índice de muerte y de violencia que se está cometiendo por medio de la guerra contra el narco, ¿no? Uh-huh. Es justamente la militarización que está apoyada por Estados Unidos a través del Plan Mérida. Vale, la persona que está hablando creo que es Cerce, ¿no? Sí. Venga, bienvenido. Bienvenido. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué parte...? En el noroeste de México, en Hermosillo. En Hermosillo. Bienvenido. No hemos estado por ahí, no nos imaginamos cómo es Hermosillo, pero suena a que es bello. Sí, pues es el desierto y también es un calor fuerte, ¿no? Son grados de 40, 50 los que se viven por acá. Wow. Y Y bueno, sí, ahorita lo que estamos viendo es que sí hay ahorita un gran movimiento en España de jóvenes en estos momentos, ¿no? Bueno, ¿cómo responderíamos a eso, Pablo? ¿Tú dirías que hay un gran movimiento de jóvenes en España? Bueno, me haces una pregunta que no sé si sabré contestar. Creo que no, que por lo menos no está ese movimiento que debería. Yo creo que estamos un poquito parados, por eso que decía, estábamos en un abismo. Nuestros representantes políticos se atreven a decir que hay generaciones perdidas. O sea, ¿cómo puedes interpretar tú que estás terminando tu ciclo de formación y tu generación está perdida, que no puedes trabajar, que además lo único que se oyen son recortes, recortes y recortes? Es complicado. Entonces, pues bueno, hoy hay una manifestación, quiero aclarar que no es una huelga general, sino la preparación para una huelga general, y todavía hay conflictos entre los propios sindicatos, y solamente aquí en Tenerife estábamos hablando de 10.000 a 20.000 personas que dicen los sindicatos. Mañana la policía dirá que no eran ni 2.000 personas. Entonces, yo creo que no hay un movimiento muy grande. Empieza a ver una semilla ahí y espero que se siga generando. Esa es mi impresión, pero no está confirmada por nada. Ni yo por tengo rato, la ¿no? sensación de que muchas personas que están padeciendo la situación, que están padeciendo el desempleo en estos momentos, todavía no toman una iniciativa social organizada, sino que están sufriendo su situación. Es la sensación que tengo. No sé si tú la tienes también, Lidia. Sí, sí, lo, sí, con tu también familia, amigos. Yo también lo tengo, sí, sí. Y la gente está un poco a la espera de lo que pasa, ¿no? No se está implicando, porque si, no sé, siempre hablamos, ponemos el ejemplo de Islandia, ¿no? De donde todo el mundo se apiñó y la gente se organizó bien organizada para enfrentarse al gobierno. Pero aquí en España, ¿no? Tenemos otro carácter y está claro que hay mucha gente joven, con un potencial enorme, como decía el compañero antes, que no, que está muy relajada. Yo, por ejemplo, nosotros que, entre comillas, no estamos sufriendo el paro, he sido tan consciente desde el principio, desde que empezaron los movimientos sociales, ¿no? Que he estado siempre en la calle, he estado apoyando, pero no sé, después hablas con gente más joven que está sufriendo y que están en el paro, que no han conseguido un trabajo a lo mejor desde que han acabado la carrera, y no están implicados en la lucha, están ahí un poco esperando a ver qué pasa, no tienen tanto conocimiento, ¿no?, de lo que está pasando. Y luego, no sé, después en Bélgica, por ejemplo, hoy salió mucha gente a la calle, ¿no?, en defensa de todo esto, de todos los recortes a nivel europeo. Claro, ellos tienen conocimiento, a lo mejor no tanto de lo que pasa en España, pero sí a nivel europeo, de todo lo que están haciendo las democracias europeas. Resumiendo, que estábamos demasiado acomodados y ahora no sabemos cómo reaccionar, creo yo. Es que yo. Esta burbuja estalló, ¿no? Yo creo, sí. Y nos cogió con el culo al aire, ¿no? Creo. Mira, con respecto a lo que estabas hablando antes, me hizo una gracia ahora porque encontré en internet una imagen, ¿no?, de una madre, que es una madre de un policía, que le dice la madre al hijo: bueno, y cuando empiecen los tiros, ¿tú de qué lado te vas a poner? Y dice: yo qué sé, mamá, no seas pesada, ¿no?, le dice el policía. Y dice la madre: bueno, no olvides nunca de dónde sales y qué pensión defiendes. Y quítate el casco cuando estés conmigo, que me da mucho coraje no verte la cara. Me hizo mucha gracia, hablando antes de lo de las madres y los hijos, cuando se meten en toda esta lucha y esta revolución, ¿no? Bueno, desde México, ¿ustedes ven que pueda ser más posible que la sociedad europea afectada por esta situación empiece a tender más lazos, estreche su trabajo con el trabajo de otros movimientos sociales en otros lugares como México? Claro, aquí el panorama, la percepción de la mayoría de los jóvenes, que también están relajados, que también están sufriendo y que pues no quieren organizarse, pero se identifican, de repente... hacían más caso. Nosotros, pues, Daniel, Cerce, que está allá en Hermosillo, y Rafael, su servidor, les dice que pues tratamos de organizarnos, algunos amigos más, y la apatía es fuerte, es gente pues desempleada, es gente que está capacitada, gente con educación, pero la educación los ha llevado a querer pues un sistema capitalista. Su forma de estar en un mejor mundo es con más gente como la clase dominante, con más gente que pues más políticos. Todos quieren llegar a eso, todos quieren pues involucrarse en cualquier lado de la guerra que hay ahorita, o quieren ser el gran narcotraficante que pues está muy aceptado. No sé si allá tengan una idea de cómo aquí pues el narcotráfico, la insurgencia, ¿no? Insurgencia que si es, si bien no tiene, no está basada en una pero una pues en querer algo político. Creo que quiere entrar por ahí Ceres a matizar algo, a ver. Pero, sí, lo que pasa es que aquí el narcotráfico es apoyado por Estados Unidos. Aquí el narcotráfico viene siendo lo que antes era el comunismo, ¿no? El pretexto para combatir a la sociedad en sí. La sociedad civil. Las personas que no somos, que no estamos por, ni en el frente del gobierno, ni en el frente de la delincuencia, somos secuestrados. Estamos secuestrados por esa violencia. Somos como rehenes. Somos rehenes. Esa violencia que tanto arriba como abajo está sucediendo, pero que ya es patrocinada y financiada por Estados Unidos, con el armamento y por su necesidad de consumo. Aquí se ha dejado de sembrar tomate, aguacate, por sembrar la amapola y por sembrar la marihuana, que tanto se consume ya. Eso, pero es verdad, con este de la ilegalidad, sí. Vaya, ¿no? Ceres, pero En lo que estaba comentando ahora, que oía de fondo, esa información, por ejemplo, no llega aquí. Si la buscas, la tienes, pero si no, o sea, estás hablando de 1,000 niños secuestrados. ¿En cuánto tiempo? No, son 5,000. 5,000. 5,000 niños muertos, y cifras oficiales. Niños. Pero las cifras negras la triplifica, ¿no? Podríamos estar hablando de 20,000, cerca de jóvenes menores de 18 años muertos. ¿En cuánto tiempo? ¿En un año? No, estas cifras van en el actual gobierno, en los 6 años. Los últimos 6 años. No, 1,000 niños menores de 12 años en el fuego cruzado, no en ninguno de los dos frentes. Ya. En el fuego cruzado. Claro, pero sin embargo, tengo entendido por una amiga mexicana que de alguna manera la sociedad mexicana está plantando, por lo menos la expresión, la voz, la palabra, de no queremos formar parte de este fuego cruzado, y que han habido muchas movilizaciones en los últimos meses, ¿no? ¿Qué está ocurriendo algo? ¿Hay una toma de conciencia de la gente? ¿Hay la posibilidad de una vía que se abra para frenar esto? Esperamos. Y sí, se está viviendo un despertar de la sociedad civil, sobre todo por un movimiento de un poeta que le asesinaron a un hijo. Pero ha tomado una vía instituida de presión. Simplemente pues aceptar al presidente y decirle que quieren justicia, a su forma de justicia, pues acá la justicia no es más que quien puede pagarlo. Bien, ya, vamos a ver. Yo pienso que esa es una de las cuestiones que mantiene a la gente inactiva o en caída libre, con esa foto que comenzábamos el programa, ¿no? Tirándote desde un sitio alto sin saber dónde vas a caer. Y es el tema de moverte para nada. O sea, yo creo que la gente hemos perdido, porque me voy a incluir también, no está bien que digamos los demás, porque a lo mejor no nos manifestamos lo suficiente, ¿no? Creemos que no conseguimos nada con salir a la calle, creemos que es imposible parar esto, que además hay una impunidad completa y absoluta por todo lo que pasa, porque los organismos, tanto políticos como judiciales, no funcionan, y eso nos mantiene en una situación de estar en el abismo, de estar, como dicen los cristianos, cómo es eso, que estás en el limbo, ¿no? O sea, que crees que no depende de ti el que vayas al cielo o al infierno, ¿no? Que no depende para nada de ti, sino si alguien hace algo, ¿no? Yo creo que esas cifras que ustedes están dando, me gustaría saber a lo mejor si tienen las cifras de muertes por armas de fuego en un fin de semana. Yo escuchaba que este fin de semana pasado en Venezuela eran 170 muertos en un fin de semana por armas de fuego. O sea, hay muy pocos conflictos bélicos en el mundo que provoquen esa cantidad de muertos por armas de fuego. O sea, y en México es difícil que se escuche otra cosa que no sea las guerras contra los narcotraficantes. Entiendo que es la guerra que existe en este momento, pero sería interesante que también los chicos y las chicas pudieran saber que haciendo cosas se puede. O sea, un poeta matan a su hijo y hay un movimiento, y ese movimiento se para en cuanto se pierda la moda, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco eso, la percepción que tienen ustedes de estar en un país en guerra. Continúa. Sí, pues esa es la sensación. Creemos, estuvimos en la firma del Pacto Ciudadano, que fue en Ciudad Juárez, por la paz con justicia y dignidad, que encabeza este poeta Javier Sicilia. Nos vimos, nos reconocimos, nos abrazamos, lloramos juntos, estamos desesperados, había mucha gente pues que realmente está desconsolada, y que lo que los mantiene sonriendo es conocer a gente pues que ha padecido lo mismo y pues apoyarse con eso. Ya ganamos, los que nos movemos, los que nos organizamos, este lazo, este puente humano, eso es otra pequeña victoria para para nuestra esperanza, en los movimientos, pues, uniéndonos a las marchas, homologándonos con los movimientos europeos, regresando ahorita hasta la otra pregunta de que si estos lazos valen la pena, o Europa como encabezando en la realidad es que cuando hacíamos esas marchas, no por los problemas locales, las que pues, a nivel global estaban entrelazándose entre todas las ocupas, nosotros en el campamento éramos 100 y con homologándonos con ustedes, la gente que está consciente y que no tiene tiempo para ocupar. Estás hablándonos de las movilizaciones en México que tienen una conexión con las movilizaciones que han habido en España o en Nueva York, etcétera, ¿no? Claro. Es importante también mencionar ahí la otra campaña, que es la forma pacífica de no violencia del EZLN, que es un movimiento social amplio. Está el movimiento de justicia y dignidad, que es lo que representa a Sicilia, y junto con Levarón y otras personas. Y también, por otra parte, hay un movimiento que está dentro de la convergencia electorera aquí en México, que es lo que representa el PG, el Morena. Uh-huh. Vale. Además, hay otros movimientos como ponerte en el zapato del otro. Y bueno, aquí en lo local nosotros tenemos el colectivo Los Otros Nosotros. Y bueno, el campamento, como nosotros somos ocupas de aquí, un campamento de conciencia colectiva. ¿No es así, Rafa? Bien. Vamos a ir, si os parecen, porque tenemos una cita con Senegal. Vamos a hacer intentar un puente poder conectar a Senegal con otros en México. Ya ustedes han alumbrado un camino hacia la conexión global, esas acampadas conectadas, en lo que hay mucho que comunicar y mucho que hacer. Pero había una noticia que había sacado hoy Juan Alberto que tenía relación con el gran problema, ¿no? El narcotráfico que han mencionado. Y la cuestión militar que hay relacionada y todo. Y es en concreto una noticia que se ha dado en un pueblo de la zona de Cataluña, en España. ¿Puedes contárnoslo? A ver. Un pueblo de Tarragona alquilará terrenos para cultivar cannabis, publica el diario Público. El consistorio tiene previsto aprobar hoy la decisión para que le saque de la crisis. La Rasquera, un pueblo agrícola de Tarragona de apenas 900 habitantes, ha visto en el cultivo de cannabis una salida a la crisis. El ayuntamiento votará hoy en el pleno municipal si alquila terrenos a una asociación de autoconsumo de marihuana para que tengan sus plantas. Es la polémica forma que ha encontrado para intentar paliar una deuda municipal de 1,3 millones de euros, crear puestos de trabajo y conseguir ingresos. El alcalde de Esquerra Republicana lleva 8 meses negociando con la Asociación Barcelonesa Canábica de Autoconsumo, un club con fines lúdicos terapéuticos formado por 5.000 socios. Pero no está solo. La oposición le apoya, según ha explicado él mismo. Por eso espera superar sin problemas la votación hoy en el Pleno. El terreno pertenece a un particular que se lo cederá al ayuntamiento, que a su vez creará un ente público que se hará encargado de la plantación. Una suerte de banco de terrenos. Estamos hablando, Juan Alberto, de una zona, una comunidad autónoma, Cataluña, donde ya se emplea la marihuana de forma terapéutica en hospitales. Fue una cosa que se logró en esa comunidad autónoma, y para gente con enfermedad de cáncer y en proceso de recuperación. Y nos ha llegado últimamente información de que en algunos lugares de América Latina hay gobiernos que se están planteando legalizar, normalizar determinadas drogas, porque la política que se generó a partir de la petición de Europa y de Estados Unidos en las últimas décadas ha sido muy costosa y ha generado un gran daño social, con mucha gente en prisión, con muchas muertes, y que además cuesta un montón de dinero porque hay que mantener todo un sistema policial. Bueno, creo que tenemos también a Manolo en antena, a ver. ¿Manolo? Hola, me llamo, mi nombre es Manuel, nací en España y mi pipa es de Barricaña. Y entonces cuando he oído del cañamón, esto aquí hay caña. No estabas malito tú, Manolo, no estabas malito, casi que no estás aquí. Estoy ahí porque resulta que físicamente tengo como una distorsión en el cuello, algo, ¿no? Que ha venido espero que no para quedarse. Porque... Con tantas tensiones no me extraña, mijo. Pero Manolo, ¿querías comentarnos algo entonces respecto a la noticia de Juan Alberto? La Rasquera, ¿cómo se llama? Rasquera, ese exilio. Me voy a vivir ahí. Tarragona, si lo encuentras, avísanos. Tienes que asociarte, Manolo. ¿Asociarme? Claro. Que vayamos juntos. Autoconsumo. Y hay que cultivar, hay que coger la guataca para sembrar la marihuana, ¿eh? No te la van a regalar. Yo quería ser un catador. Bueno, pues mira, no sé, a mí me parece muy bien. En los tiempos en que corren, cualquier cosa que sea no a lo otro, me parece muy buena sintonía, ¿no? ¿Comprende? No sé si tú, Manolo, o los compañeros en América han tenido alguna información de estos planteamientos que están habiendo en foros en Latinoamérica, de que no les está saliendo económico y, por el contrario, con una fuente de daño social, la política de drogas internacional que se estableció. ¿Alguien tiene información de esto? Yo lo único que sé que... En Uruguay ya... A ver... Sí, Rafa. En Uruguay, dices. Se está planteando ya incluso plantar, ¿no? Que sea legal tu autoconsumo, que es uno de los vacíos legales aquí, pues las normatividades están, pues es un tanto engañosa debido al estado policiaco, que sí sale caro, es en lo que más gasta el gobierno, pero Cerce estuvo ya en una conferencia latinoamericana de drogas y él nos puede decir cómo está. Ah, Cerce. Sí, bueno, pues principalmente ahí había especialistas, antropólogos, gente que trabaja en organizaciones mundiales de salud, y al respecto, pues la defensa se tiene que ver con bastante cuidado, principalmente porque no es lo mismo un chamán que trata el peyote o los hongos, plantas endógenas, que cualquier chavo que ande en la calle, ¿no? Sin embargo, las leyes prohibitivas tratan parejo a todos aquí, entonces son discriminativas totalmente, ¿no? Son políticas en contra de las garantías individuales de que puedas experimentar con la conciencia propia. Entonces sí hubo una información, ahorita les voy a pasar el link de lo que trató esta conferencia latinoamericana sobre las políticas de las drogas. Mira, y Cerces, en México en concreto, la ciudadanía se plantea que un cambio en la política de gestión de las drogas podría producir una pacificación social. ¿Hay gente que plantee eso? Yo creo que sí se ha planteado eso por organizaciones pacifistas, pero no interesa, ¿no? Por el negocio que implica. No lo sé, bueno, que nos cuenten ellos. Que nos cuenten ellos, a ver. ¿En México hay gente que plantee el debate en esos términos? Sí, Rafa, primero contesta tú si quieres y ya después yo. Sí, hay organizaciones, pues esta conferencia fue en México, CUPID, colectivo con una política integral hacia las drogas, pues se han hecho desde hace como 4 años en el Congreso del Estado mexicano, hubo un foro para por parte de el Centro de Estudios de la Cannabis Mexicano, como pues científicos, ¿no? de lo que es la cannabis, organizaciones sociales que pues se plantean el retiro de las tropas de las calles y pues incluso pasó por las dos cámaras aquí para que pues el consumo mínimo fuera normado. Y pues la cannabis despenalizada desde el presidente anterior, y pues en general no se acepta por la ciudadanía en general, no se acepta, pero claro que hay movimientos organizados sobre pues esta política, ¿no? que nos para mi gusto nos traería paz y pues y además nos traería paz legal, ¿no? Tenemos que poner un poquito de música para poder pasar a entrar con Senegal también, que nos están esperando. Pero Rafa, espera, antes de despedirnos, que bueno, quiero saludar a una amiga que no puede conectar con nosotros, pero está en México. Y le mando un fuerte abrazo y un saludo a Karina Rivas, que es otra colaboradora de otra radio latinoamericana, de Radio Saudade, y que está escuchándonos desde México ahora mismo, que me acaba de avisar por el Facebook. Un beso muy grande, Karina, para ti. Fume, fume, cantaba la rana y echaba los polvos de la marihuana. Fume, fume, cantaba la rana y echaba los polvos de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Espidito, como el abogado de los de Santana, porque la sazón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Espidito, como el abogado de los de Santana, porque la sazón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Vamos a poner otro temita musical, porque la conexión con Senegal está costando un poco de trabajo, pero como saben, ya estamos empezando a surfear en medio de las nubes y ya no sentimos tanto un abismo como una cosa nebulosa de posibilidades, ¿no, Pablo? Una red, se está creando una red, yo creo. Antes tú decías que había un riesgo, pero escuchando a los compañeros mexicanos cómo están implicados, cómo se unen. Yo creo que lo que decía Rafa, creo que era, ¿no?, que el solamente acercarnos, sentir al otro, sentir que estamos en el mismo movimiento, este movimiento que estamos haciendo nosotros aquí desde ahora, ¿no?, desde un punto chiquitito en el mapa, desde Tenerife, y con México, con Senegal, gente que además participa de los movimientos que están en Europa, en Estados Unidos, que se están planteando cuestiones tan importantes como acabar con una realidad en tu propia tierra, en tu propio país, en oponerte, en decir basta ya, aunque incluso no veas la salida del túnel, pero basta ya de que me sigan dando. Fíjate como en todas las manifestaciones de jóvenes en Barcelona, las de los trabajadores hoy en toda España y también en Bélgica, todas dicen basta ya de nos sobran estafadores y nos falta gente que se una. Yo creo que estamos cayendo, yo me sentía en esa foto que tú decías antes, estamos cayendo, pero se está creando esa red, o sea, igual no nos vamos a matar. al igual yo lo veo cada vez un poco más posible. No sé, mira, yo quería decirte antes algo, lo que pasa que ahora hemos hablado, empezamos a hablar de la marihuana y toda la... Y se te fue la cabeza. No, cambiamos de tema, pero sí quería, antes de despedir, de cambiar de temita, quería decirles que le comentaba a Rafa que a los jóvenes que son yo creo que es la base de esta revolución, ¿no? Son los que tenemos que mandarles un mensajito desde aquí. A todos los jóvenes del mundo, porque nos decía el compañero de México también que ellos allá... no veía movilización por parte de los jóvenes, que estaba costando que entendieran, que fueran conscientes y que salieran a la calle a hacer la revolución. Y yo les quiero dedicar un mensaje. A ver, antes de la música, sí, venga. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Mario Benedetti para todos los jóvenes del mundo. Bueno, dame todo el poder, dame todo el power, ¿no? Eso es lo que el mensaje que le vamos a mandar a todos los jóvenes, ya sea en España como del mundo entero. A ver, que retumba la voz. ¿Qué pasa por ahí? ¿Me oye? ¿Y me oye? ¿Se me oye bien? Sí, yo te oigo. Creo que es perfecto. Vale, no. ¿Será que estoy en el mismo estudio que tú? Pero te oigo muy bien. Bueno, vamos a chequear un momentito, a ver, ¿nos siguen escuchando en México? Claro. Sí, sí, compañeros. Aquí estamos. Bueno, tenemos dificultades para conectar con Senegal, país donde están viviendo una situación conflictiva. Sin embargo, ahora mismo hay una situación, un momento un poquito más tranquilo. Informaremos un poquito más adelante como sea, pero como está ahí Adrián y ha viajado y tiene ahora mismo una perspectiva del planeta muy distinta que antes de comenzar el viaje, yo creo que te toca hablar algo a ti también, Adrián, ¿no? Bueno, a ver. Tú saliste desde Zaragoza, ¿no? Ajá. Y estás ahora por Sonora, por Baja California, no estoy ahí ubicado. Baja California. Sí. Baja California. Baja California, México, sí. Y hasta llegar ahí, ¿has estado por dónde? Uf, pues... Esa fue la cerveza, Adrián. Una reina tú. Pues, sí, pasé rápido por Europa y estuve como año y pico en Asia, un poquito por Oceanía y después tomé un barco hasta Norteamérica, Vancouver, Canadá, y de ahí fui bajando para acá. Fueron como 2 añitos y medio casi. O sea, Europa, Rusia, Asia... Canadá, Estados Unidos y ahora vas bajando por América Latina. ¡Nio, Adrián! ¿Y todo eso caminando? Bueno, como se puede, todo lo que se mueve. ¡Ajá! Ten cuidado con lo que se mueve, mijo. Bueno, y tu visión del planeta, de lo que está pasando, de en qué situación estamos, ha cambiado al estar viajando y ver a tan, desde tantos puntos distintos la cosa, ¿no? Pues sí, sí, definitivamente. De eso no cabe la menor duda. Y de lo que estábamos hablando antes, Adrián, de esa red que se empieza a crear, de esos movimientos, de esa gente con ganas de hacer cosas, ¿dónde has visto más? ¿En los barcos? ¿En los países? ¿En qué países? ¿En qué sitio? Bueno, yo creo que, pues claro, desde una perspectiva personal, donde más movimientos así he visto, pues definitivamente sería en Europa y en América del Norte. Pues yo creo que a fin de cuentas, cuando la gente está relativamente bien, que ya sabemos que esta relatividad es muy relativa, pero la gente se puede permitir cierto tipo de movimientos que en otras partes, cuando se depende, pues como la mayoría de vosotros habéis visto en Senegal o en cualquier otro país, de alimentar una familia, de llegar a fin de mes, pues hay cosas que están bastante más lejanas. Pero luego, con respecto a lo que estabais comentando antes sobre los movimientos, sí me parece que al fin y al cabo somos todos referencias. O sea, por ejemplo, yo recuerdo en Canadá, justamente cuando viví todo el movimiento Occupy y todo esto, muchas veces te paraban por ahí en plan, casi como se idealizaba la juventud española, lo que habían hecho, pues como nosotros podemos idealizar o mirarnos en lo que ocurrió en África del Norte, en lo que ocurrió en Grecia, pasando por España, Wall Street, todo esto. Somos un poco imagen de los movimientos anteriores y como nos bebemos ello para luego adaptarlo a nuestra realidad social. Entonces, no sé si estamos todos juntos y hay mucha comunicación, pero sí nos miramos unos a otros y somos referencia, y eso creo que es muy importante y casi es algo pionero en esta época, que estemos todos en contacto, que lo que está pasando en Atenas tenga repercusión en Nueva York, en México o en cualquier otro rincón del mundo. Porque estábamos diciendo hace un momento aquí, mira, porque ya que no estamos conectados a dos sitios que aparentemente están tan lejanos, como México y Canarias, aunque en Canarias gusta mucho la música mexicana. Muchísimo. Muchísimo, sí. Mi cuate, pues claro. Aunque aparentemente estemos tan lejos y que estemos hablando estas cosas, ¿cómo podríamos con sentido del humor, uh-huh, intentar debatir sobre qué podemos hacer la gente del mundo comunicada para cambiar nuestra situación, porque sí vemos que las raíces de nuestros problemas están muy conectadas y son difíciles de tocar en un lugar en concreto. Quiero decir, el dinero que va de determinadas personas de España se va a un paraíso fiscal. El dinero que va de gente de México también irá a un paraíso fiscal. El dinero que se va de Senegal van a paraísos fiscales. Un país como Grecia ya no tiene autonomía real, o como y le ocurre como a muchos países en África, que realmente son gobernados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que no están en ningún lugar en concreto y están en todos. Bueno, ¿y cómo poder abordar eso con sentido del humor, Pablo? Bueno, eso me lo pones un poco complicado, pero yo creo que toca con el momento que estamos, en que estos movimientos que se lideran, estos jóvenes que se están moviendo, conectados ahora mismo con México, yo creo que procede el decir que seguimos siendo el rey, ¿no? Pero yo conozco a un señor Pablo. Seguimos siendo el rey. Pero yo conozco a un... Con dinero, sin dinero. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Esto es el problema. Este es el problema que nos estamos encontrando muchas veces, ¿no? Que esta gente, con dinero o sin dinero, siguen siendo el rey. Ponen el dinero donde les da gana. Tenemos en España un principito que lo llaman el duque de Alba o algo de eso. No, es el duque de Palma, un Dargarín, que el dinero de su empresa lo mandaba a Belice, ¿no? Los paraísos fiscales. Tú me dices, aborda eso con humor. Es que esto es difícil, ¿eh? Vamos a ver, ¿y por qué no invitamos a un cabrero que había en La Palma? Si le invitamos al programa, yo creo que él podría decirnos, por ejemplo, diría, pero no tienes internet, ¿cómo vas a hacer eso? Inténtalo hacer por señales de humo, pero tú inténtalo a ver. Bueno, yo voy a intentar traer de La Palma a un cabrero. Y creo que lo conseguiremos. Mientras, desde allí, desde México, a ver cómo se ven ustedes en un lugar de Hermosillo, ahí en medio del desierto, una comunicación entre una persona enraizada de ahí con un cabrero de La Palma. ¿Cómo pueden juntos intentar cambiar el planeta, poner coto a los despropósitos que están viviendo, a la violencia que a veces les llega? Yo ya tengo por aquí al cabrero de La Palma. ¿A quién van a traer ustedes de México? Venga, voy a presentarles a nuestro amigo Cabrero de La Palma. Buenas noches, estoy encantado de saludarlos, y saludarlos a todos ustedes también, y a la gente que está para allá, para México, que yo tenía ganas de conocerlos hace tiempo, porque he estado viéndolos en la tele y tienen unas guitarras grandes, y a ver si me pudieran mandar una para acá, que yo tengo una chiquita aquí, que la llamamos el timple, y yo les mando para allá una y ustedes para acá otra. ¿Ustedes me escucharon o están ahí o no? Viendo. Bueno, ¿y tendría una guitarra para el señor Pablo, un intercambio de guitarras? ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Se podría enviar? No, hay kilómetros para mover esa guitarra, ¿eh? Eso no es nada, hombre. Mire, señor Pablo, la gente que tenemos ahí en México son gente que ve muchos problemas en el país y en el mundo y que está intentando hacer cosas. Yo no sé si hay... Por Mirca, por ahí, por La Palma, hay gente que... Y se podrían hacer cosas. La gente de La Palma podría hacer cosas con la gente de México. Bueno, yo para mi entender, ¿eh? Yo para mi entender no quiero tampoco meterme con nadie. Pero para mi entender yo creo que ya estamos haciendo cosas, ¿eh? Se está haciendo mucho por la cultura de la gente y por la gente que estudia. Fíjate ustedes si están haciendo cosas que, según termines de estudiar, te mandan por paro. Eso es una cosa grande y bonita. Y tienes que aprender un oficio. Y ahora, mira, las cabras estaban más o menos abandonadas. Y ahora hay un montón de gente que viene aquí a hacer queso. Eso es una cosa bonita. Es una cosa bonita que, gracias a los políticos que tenemos, y que creo que para allá, para México, de políticos no andan mal. Eso tienen políticos ahí buenos que tienen de todo. Que con dinero o sin dinero, como decía Kellen antes, decía que con dinero o sin dinero sigue siendo el rey. Pues bueno, habemos unos cuantos que vamos a seguir en la lucha para ver si conseguimos sacar para adelante esto y decir, ¡acabóse ya, hombre! ¡Acabóse ya de tanto robar! ¡Hombre, ya! Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ver. Yola, creo que está ahí Yola, ¿no? ¿Adrián? ¡Yo! ¿Se ha quedado callado todo en México? Yolo, sí. Ah, Yolo, perdona. ¡Ah, Yolo! ¡Hola, sí, Yolo! Por acá. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Este Rafael siempre me trae para acá y me pone aquí. Porque yo cuando estoy enredado con las cabras, estoy enredado en tanto cuerno y siempre me acuerdo de Rafael. Bueno, Yolo, ¿tú crees que alguien en la Sierra Lacandona, por ejemplo, podría ocurrírsele alguna manera de, con el apoyo de un cabrero de La Palma, poner en el redil, controlar al señor Carlos Slim, que es el tercer millonario del planeta con más pasta, ¿no? Que es mexicano. Sí, sí es. Sí, así es. Dueño casi de México, al menos del territorio y de algunas cosillas por allá. ¿Y no tendrá algo en La Palma ese señor también? Dice que México tiene algunas cosillas nada más. En La Palma tendrá también lo de él. Digo yo que cuánto dinero tiene él en la cuenta. ¿Usted sabe, señorita? Yo, ¿cómo te llamas tú, mija? Yolo. Ah, hola, Yolo, mija. Encantado de conocerte. Hola. Y ojalá que nos pudiéramos ver para estar un rato hablando. ¿Dices tú que ese hombre cuánto dinero tiene? No sé. Ah, ¿y él no tiene el teléfono de él para llamarlo? No. Ah, qué pena, porque para llamarlo para ver, dice que tiene, que cuánto dice que tiene de México, montones de cosas ahí. Así es. Ah, bueno, pues yo aquí también tengo un montón. Yo tengo aquí dos carteros de papas y como 25 cabras. Tú dile que le cambio todo lo que tiene por tres cabritas buenas que tengo ahora que me están saliendo. No sé si Perfecto. Los mexicanos entenderán este humor que tenemos nosotros los canarios, tan peculiar. Un poco, se me va bastante. ¿Lo entiendes, sí? ¿Cómo no nos van a entender si yo vi todas las películas de Cantinflas? Y yo los entendía a ellos. Es verdad, ¿no? Mira, yo de bueno, entonces vamos a ver, Carlos Lim, ahí tenemos un personaje muy concreto. Este hombre, imagino que su fortuna no se encontrará solo en México, sino que la tendrá en más lugares. Definitivamente. Sí, yo creo que la... sí. Yo creo que la yo creo que la riqueza sale de México, pero siempre el capital, como todo, se va para afuera. ¿Hay gente en México que se queje porque hay una persona que tenga tanto dinero? Yo creo que el dinero que tiene Carlos Lim es más que el que hay en La Palma, el que hay en Senegal y en un par de buenos países, ¿no? A alguien le parece que esto es inmoral. Y además que su riqueza está centrada en los últimos 30 años, es decir, del 88, de la entrada de Carlos Salinas de Gortari y el proyecto neoliberal, ¿no? Se han sustentado porque, bueno, la venta de las paraestatales como Telmex, de la cual se ha beneficiado más duramente Carlos Slim, y su riqueza ha crecido. Ha sido desproporcional su crecimiento de riqueza en los últimos 30 años. Vale, hay alguna propuesta loca que uno para oírla tiene que mirar en algo muy antiguo, prácticamente, ¿no? Que es que se pusiera un control, una cantidad máxima a la riqueza que una persona puede acaparar. Es decir, que a partir de tantos terrenos o de tanto dinero ya no puedes tener más. Lo que quieras acaparar de más va para la comunidad. Eso se hizo, por ejemplo, en algún momento dado en Atenas, pero hablamos de hace muchos años. Ahora parece que no está en la mentalidad de la gente. ¿Usted, don Pablo, estaría de acuerdo en que quien ya tiene demasiadas cosas ya no pueda tener más? ¿Se le controle que no pueda tener más en un momento dado, que haya un límite? Hombre, en eso estamos todos de acuerdo, pero yo creo que si todos tuviéramos, porque no más rico lo que más que tiene, sino el que menos necesita para ser feliz. Entonces, digo yo, no sé si en México es igual, si todos pudiéramos por lo menos tener la posibilidad de tener lo que uno quiera. En el caso mío, yo con las cabras y las papas me conformo. Pero si tú pudieras tener el poder trabajar y poder tener una casita donde quedarte y eso, a lo mejor tanto no nos importaría el que esto, este hombre del que ustedes están hablando, yo no lo conozco al señor personalmente. Él nunca ha venido por aquí, ni yo he hablado con él, ni me escribo con él, ni nada. Es un señor que yo no sé a qué se dedica. Este no es el dueño de Mango. A ver si alguien me puede contestar. ¿En qué trabaja el señor Carlos Slim? Ese no es el que mango todo lo que puedo. ¿Cuál es? ¿En qué sector? Es dueño de telefonías, es dueño de... ¡Ah, de Telemex! Tiene restaurantes, tiene grandes corporaciones, creo que hasta Nueva York tiene grandes inversiones. Porque ustedes, ¿habría gente en México dispuesta o que aceptaría una idea como la siguiente? Cuando una persona tiene 10 casas, vale. Pero cuando ya tiene 11, no se le deja tener la número 11. Cuando tiene 100 millones de dólares, vale. Pero cuando tiene 100 millones y un dólar, ese dólar ya se le quita. O está muy lejos de la mentalidad de todos eso. ¿En México habría gente dispuesta a apoyar una solución mundial de ese estilo? Oigo como a lo lejos a Rafa decir, claro que sí. ¿Seres? Pues la verdad, yo creo que la voluntad no falla, no está de más. Todos estamos buscando ahorita formas. Y volviendo un poco quizás al tema de las drogas, ¿no? Ya es hora de debatir seriamente alternativas para mejorar este sistema de control. Me gustó esto que comentaron. ¿En dónde es? ¿En Canarias? ¿Dónde es donde se está sembrando? No, es en Cataluña, en concreto en un pueblo de... Tarragona. ¿Repetimos? De Tarragona. De Tarragona. Bueno, es que yo en lo personal sí considero que es la cura de las naciones. Creo que con el cáñamo podríamos hacer medicina, ropa, podríamos fabricar tantas cosas y aprovecharlas, y aparte que andaríamos de mejor humor. Cuerdas, velas, barcos, unirnos todos en una fiesta en el medio del océano. Jabones, cremas. ¡Ave María Purísima, eso no es mucho! Entonces, en ese sentido, Latinoamérica sí vive una etapa crucial en cuanto a las drogas. Ya se empieza a debatir esto y las políticas, ¿no? De las consecuencias no intencionales del sistema de control internacional, que en nuestro caso se traducen a mercados emergentes para las drogas en países en desarrollo, ¿no? Que son los más vulnerables al crimen y pagan el más alto precio, como nos está pasando aquí en el caso de México. Parecemos estar a veces en un diálogo de sordos. Y también respecto a los límites financieros, creo que aquí ahorita los ricos están peleando con todo. Aunque el PRI y el PAN son lo mismo, son estos partidos corruptos que se han beneficiado de las políticas neoliberales, del TLC, de todos estos abusos que han cometido, porque se aprovechan de nuestra, digamos, de nuestra falta de información, de nuestra falta de conocimiento, para poder pasar sobre nosotros. Porque las drogas, es obvio que siguen siendo el chivo expiatorio de la metástasis de la corrupción, de la miseria, de la injusticia que sufren cotidianamente nuestros pueblos. Cerce, o Pío, perdón. Sí. ¿Les parece si pongo una pequeña interrupción de un minuto solo con una canción de un duque que lo tiene todo pero que es infeliz porque no le crece el pelo? Ánimo. Adelante. La marquise est bien vieille, elle reçoit dans un salon râpé où tout est luxe et pauvreté. Oui, alors je crois que comme on s'ennuie, on regarde les cadres. Elle dit, ça c'est mon chien, ça c'est mon chat, c'est mon commandant d'escadre, c'est mon pauvre mari qui est mort au Canada. Le mari, c'était pas le duc, je pense, si. Ce duc, vous vous en souvenez de ce duc? De quel duc? À qui tout appartenait, tout est au duc ici, monsieur, tout est au duc. Il possède à lui seul des millions de ducats. Oui, vraiment, monsieur, c'est fou ce que le duc a. Le duc a tout, monsieur, pour être un homme heureux, mais le duc est très malheureux. Depuis 20 ans, il a perdu ses cheveux, il est nerveux, et nous cherchons en vain depuis un truc. Pion. Adelante. ¿Qué te ha parecido la canción? No sé si entiendes un poco de francés. Hemos puesto la traducción de todas maneras en el Facebook. Y es un duque que le pertenece todo, pero el dinero no le ha dado la felicidad, que es lo que buscamos las personas, ¿no? Al fin y al cabo, en nuestra vida un poco. Claro, claro que sí. Bueno, lo que se debe de centrar nuestra felicidad, yo creo que tendría que ser con el conocimiento uno mismo, al estilo socrático, ¿no? Sí. O al estilo de conocerse, de experimentar los sentidos aquí con los cuatro elementos, o la vida maravillosa que deberíamos de tener un sentido más hacia el compartir, y como lo están haciendo ustedes, y a los cuales agradecemos por esta oportunidad de hacer este lazo y sentirnos menos en el vacío, como bien lo dicen. Es un agradecimiento mutuo, porque si no estuviéramos unos en un lado y otros en otro, no habría nada tampoco. Sí, y la verdad es la primera vez que uso el Skype, entonces bueno. Pues para ser la primera vez lo estás haciendo bastante bien. Gracias. De nada. Gracias, amigo. También a Rafa, ¿no? Rafa me pasó el contacto con ustedes. Está bueno. Mira, Pío, todas esas palabras que dijiste antes de que tan bonitas y que bien hablas, ¿no? Tú hablas bastante bien para hablar en la radio y cualquier cosa si te quieres presentar a político también. Y a mí me parece bien, y te quiero resaltar lo que estabas diciendo tú ahora, de que lo importante es saber lo que uno quiere. Y si uno tiene la posibilidad de quererlo, esos que quieren hacerse ricos, ¿para qué quieres tú 10,000? Si con 5,000 te basta. Sí, creo que sí hay un abuso tremendo. No sé por qué al señor Slim no le parece, no tiene un tope. Porque cómo es posible que México, siendo tan pobre, tengamos al Chapo Guzmán y a Slim tan ricos, ¿no? Sí, lo que en manos enseña toda la religión y toda la cultura es que compartir es amar, compartir es vivir. Y todos deberíamos de tener algo justo. Sí, ya. Yo quería comentar una cosa al respecto de lo que estabais hablando sobre la riqueza y bueno, pues como las dos diferentes las variaciones entre la riqueza y la felicidad, que muchas veces, pues por la educación que hemos recibido, parece que una cosa conlleva directamente a la otra. Aquí en México, como habrá visto también Rafa, me ha sorprendido ver la cantidad de ciudadanos estadounidenses que allí tenían su trabajo, que tenían su casa, su coche, su todo, habiendo seguido un poco, pues, toda casi la inercia que esa cultura te lleva a, y que de repente dijeron, ya está bien, esto estoy haciendo el idiota, trabajando todo el día simplemente, pues, para volver a casa, poner la televisión, pagar la hipoteca, el coche, todo esto. Y cada vez son más los que lo venden todo y se vienen para aquí, se quedan en las playas con lo muy básico. Y aquí es donde muchos de ellos nos estaban contando, ahora por primera vez aquí estoy siendo feliz. Y eso yo creo que es un dato bastante relevante de, no sé, cómo ellos te estaban diciendo lo difícil que es, sobre todo para una sociedad tan materialista como es la suya, salirse de los valores tan estandarizados. Claro, bien, sabes, algo bueno hay que agregar aquí, que creo que la felicidad, buscar la felicidad y ser feliz es el principio de la revolución, y ser feliz es casi con lo menos posible. Ser feliz implica, creo que, la libertad de expresión, el ser uno mismo, lively up yourself, decía Bob Marley, el aprender a valerse por sí mismo, el sentirse a sí mismo. No nos educan para la felicidad, nos educan para la infelicidad, nos educan para el dolor, para el sufrimiento. Entonces, y la producción. Y la producción y el consumo y todo esto. Aquí hay muchos pececitos, si nos tratamos bien con ellos, podemos vivir a gusto, hay mucha tierra, hay mucho monte. ¿Quién habla? La vuelta, ¿verdad? Rafael, acá en la Hola, Rafa, hola, perdona. No, interesante lo que aportaba Adrián ahora, ¿no? Es que cada vez más gente se plantea que el modelo de vida no es el que estamos llevando, ¿no? El que estamos llevando de trabajar de 8 a 8, incluso parecía como que fuera lo mejor del mundo poder tener una dirección de empresa que te ocupa 24 horas y ganar mucho dinero, llegar a casa y tener un Jaguar en el garaje y una casa enorme, y al mismo tiempo no disfrutar de lo que estás viviendo. Yo creo que eso sí, claro. Es un movimiento que está pasando y que tenemos que verlo y activarlo, o sea, darlo a conocer, porque yo creo que eso movería también conciencias de gente que están en mundos que hemos empobrecido, que hemos empobrecido desde los países más enriquecidos, y movería conciencias también. O sea, mucha gente se siente totalmente apagada cuando ve la situación que tiene en la vida, ¿no? El otro día hablaba con un amigo que me decía, tío, pero es que necesito que me pase algo bueno en la vida, Y yo le decía, ¿pero qué te tiene que pasar en la vida? Dice, no sé, algo bueno. Digo, tienes una familia, tienes una hija que te quiere, tienes una casa donde vives perfectamente. ¿Qué te tiene que pasar en la vida? Que te caiga un meteorito en la cabeza para que reacciones, ¿no? O sea, a veces nos planteamos el ideal nosotros mismos, que incluso estamos luchando por un mundo un poco más igualitario, caemos en ese rollo de entrar dentro de del consumismo, ¿no? Mire, una cosita que se me acaba de ocurrir, que está el doctor Cabronix por ahí, que es un compañero radiofónico que a veces intercala en nuestros programas de radio. Él es asesor del Banco Mundial y muchas veces nos suele llamar para intervenir cuando estamos hablando de temas de este tipo en nuestros debates. Y es curioso a veces oír sus impresiones y sus argumentos. ¿Pasamos con él? ¿Quieren oírle? Venga, vamos a pasar la conexión con el señor Cabronix. Hola, buenas noches. ¿Está usted por ahí? Buenas noches. Es muy emotivo escuchar las ridículas y bien intencionadas palabras de ustedes otra vez. Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos con unos compañeros en México, con Rafa, con Adrián y con... perdona. Pío Cerce. ¿Y quieres saludarle? Bueno, yo quiero saludarles a todos y a todas. Y bueno, pues nuevamente decir que en Banco Mundial también tenemos referencias de sus radios, comillas, libres. Bueno, quiero decirles que el esfuerzo que ustedes realizan es tan altamente insuficiente que ni siquiera ponemos nuestros medios para eliminarlo. Y ustedes de alguna manera lo saben, pero a veces nos gusta comunicarlo. Y por eso llamamos y les expresamos de esta forma, para que sepan que su esfuerzo es tan extremadamente insuficiente y patético. ¿Qué van a hacer México y La Palma, el señor Cabrero? ¡Te quieto, cabrón! Digo, cabrón, hijo, ¿cómo te llames? Espérate un momento, ¿tú dónde te trabajas tú? Bueno, me encuentro en Nueva York. ¿Qué ande trabajas tú? Bueno, en Nueva York, hoy mañana. Pues tú no dices que eres del Banco Mundial. El Banco Mundial, yo siempre me he preguntado, ¿el Banco Mundial qué? ¿Dónde está? Bueno, está en todas partes. La institución que endeuda a los países. ¡Ah! Pues con razón te pusieron ese nombre, cabrón, y el carajo. Pero no es correcto decir que mudamos países. Países se endeudan. Nosotros ayudamos países que han tomado una deuda. Al mejor no nos ayuden, si esas son las ayudas. Bueno, son sus representantes democráticos quienes deciden contraer deudas. Y nosotros ayudamos al país. Son ustedes quienes votan. ¿Dónde está el problema? ¿No hay problema? ¿No hay problema? Ustedes... Pues porque no se ven en un espejo, por eso dicen que no hay problema. Pero escucha a la gente de México, cabroni. Escucha una cosa. Díganle ustedes ahí, el Banco Mundial, cómo les está ayudando a Grecia. Creo que le está haciendo el griego. ¿Usted sabe lo que es el griego, cabroni? Sí, bueno, estoy escuchando, pero... ¿cómo explicar? Vamos a ver. Pero escúchame un momento a mí, escúcheme usted a mí, que ya estamos lejos, que usted está para allá, para Nueva York, yo estoy aquí en La Palma. Escúcheme un momento, ¿usted sabe lo que es el griego o no sabe lo que es el griego? Sí, es el nuevo griego que nosotros hemos puesto. Hay un griego en Banco Mundial y nosotros le hemos mandado para ocupar puesto presidente en Grecia. Escúcheme un momento, el griego es una práctica sexual. Ah, bueno, ya entiendo su referencia. ¿Y usted la conoce bien? Sí, otros llamamos turco. No, eso es otra cosa. En todo caso, miren, ¿qué diablos hacen? ¿Por qué pierden su tiempo? Seguro que en la radio comunitaria no están ganando nada de dinero. Y tienen situación de crisis. Paro, desempleo, familias con problemas. ¡Trabajen! ¡Trabajen! ¿Qué hacen haciendo radio? Bueno, es que el trabajo es sudor. El trabajo es moverse. El trabajo es amar. El dinero no es. Es el problema. El dinero es el problema. Y por eso en Islandia corrimos a todos los banqueros. Por eso aquí en Michoacán, también en Cherán, ya se quedó rima a todos los banqueros. Y eso va a pasar en el mundo. Yo digo que tiene que hablar más con el cielo, con el cosmos, usted. Con el cosmos. Bueno, sí, pero después de haber ganado un poco porque de dinero. El dinero no es el cosmos. El dinero lo inventaron los Rothschild, los Rockefeller para sus dueños. Usted es un empleadito en Nueva York. Despierte, su corazón tiene que ser bueno. Vuélvase con nosotros. Mejor salga a protestar allá. ¿Pero qué ayuda producen para el mundo haciendo radios libres? Su familia necesita apoyo económico. Usted, si quiere tener chica guapa no va a querer estar con usted. Si usted no tiene buen coche, buena casa, buen trabajo. Usted tiene de todo eso, maestro. Sembramos cosas, sembramos la vida. Para eso es la permacultura, pero... Comemos frijoles y tortilla y chile, eso es lo que no debe faltar. La felicidad tampoco. ¿Usted es feliz? Pero simplemente piense en un momento. Yo, si mañana me encargan en Banco Mundial hacer conferencia, declaración en televisión, hay infinitud de radios, televisiones, medios de comunicación van a propagar nuestro mensaje. Y ustedes, en radio comunitaria, ¿cuántos escuchantes tienen en este momento? ¿Uno? ¿Dos? ¿Diez? ¿Quince? Ahora, en la noche, ¿quién les va a llamar por teléfono? Decir, estamos con ustedes. Nadie llama. Están solos. Es esfuerzo inútil. Hagan dinero. Hagan dinero, nos dicen. ¿Usted está seguro de eso que nadie está escuchando? No, yo estoy seguro que algún cabrón y llama. No, bueno, cabrón, esto. Sí, señor, yo estoy con ese hombre que dice que con uno estamos ganando. ¿Usted es feliz, cabrón? Yo soy feliz. Es lo mismo, claro, que le preguntaba, si está conectado usted con el cosmos. ¿Usted cree en la Pachamama? No creo que crea en la Pachamama, no creo. Usted ya probó la Pachamama. Para saber si estás conectado, Cosmos, conectado Pachamama, ¿qué sensación tienes en cuerpo, en mente? ¿Qué sensación? Espiritual, es como la de San Francisco de Asís. Sentimos nuestros sentidos. ¿Usted siente el dinero le hace sentir sus sentidos? ¿O es ilusión? Señor don poderoso dinero, como Francisco de Quevedo. Yo, a ver, vamos. Qué bueno. No entiendo bien, pregunta usted. Está hablando país. Han hablado. Yo he escuchado programas de radio de ustedes. Programas de radio ustedes. Mucho hablar. Problemas en planeta. Ustedes hablar gente. Arreglar gente de abismo. No, hay abismo. Hay millones de chinos trabajando duro. Ustedes no quieren trabajar duro y hacer radio libre, radio comunitaria. ¿Pero a qué le llama trabajar duro? La hora que tarda en ponerse su smoking. Yo no cambio mi trabajo ni por todo su dinero, compa. Pero contrato ocho horas. No 8 horas. En China trabajan 12, nosotros tenemos que trabajar 10. Luego 11. Luego 12. Todos trabajar duro. Y quienes mejor adaptados, mejor naturaleza, preparación, ellos controlan y gestionan para los demás, como en Banco Mundial. Eso es naturaleza, todos conocen. Eso sí, verdad, acaba de convencerme. Ya yo soy de usted, cabroni, pero escuche una cosa. Vamos a hacer una cosa, ya yo me voy a ir con usted, pero escuche una cosa. Usted viene para acá, a La Palma, a verme a mí, y trabaja conmigo 3 días más nada. al pie mío, ¿eh? A trabajar conmigo, a hacer queso, echarle a comer a las cabras, levantarse a las 7 de la mañana, ir a acabar los plátanos, a acabar las papas, y después yo voy una semana con usted a hacer el trabajo suyo. ¿Usted me deja? Yo no creo que usted esté calificado para hacer trabajo mío. Estése tranquilo por eso. Usted tampoco está cualificado para ser mío y yo lo dejo. Estése tranquilo que para lo que ustedes están haciendo, que lo que están haciendo los países, se llama el griego. Se llama el griego. Lo que ustedes están haciendo es el griego. Financiando la droga y lo que no la droga, y por la puerta de atrás, que es lo que a ti te gusta, cabrón, y por atrás. Pero escucha una cosa, tú quieres venir a trabajar conmigo 3 días y yo una semana contigo, gratis, yo voy gratis. Vamos a ver, yo veo ahí un problema grande, porque hay personas en radio que no habla, hay una persona que controla todos los aparatos, nunca dice nada, y hay una persona a su lado, controla redes. Esos dos más peligrosos que demás. Porque son del Banco Mundial también, esos son del Banco Mundial. Yo quiero hablar con ellos, señorita de controles y señor de redes sociales. Ellos muy peligrosos. Vamos a ver, ¿qué señor J.A., usted, señor, qué va a hacer para que en México gente loca que hace Radio Libre en México, gente que hace Radio Libre en Tenerife, cambie el mundo? ¿Qué? Nada. Responda usted, si tiene una zona. Le voy a responder porque justo tengo la respuesta. Justamente, señor Cabronis, ¿conoce usted el pensamiento positivo? ¿Eso que usted practica y que al 80% de la población le evita que practique? ¿Pensamiento positivo? ¿Qué tiene que ver con preguntas? Yo pregunto, ¿cómo usted va a cambiar? Aquí no cambia nada. Escuche conmigo. Vive en un mundo con un promedio de 80% de pensamiento negativo. Desde este instante, puedes abandonarlo tú también, Cabronix, y hacerlo un mundo mejor con fe y esperanza. Desde ahora estás capacitado para iniciar una nueva vida positiva. Una vida que quedará en tu subconsciente como tu vida natural, impregnando con la fuerza todo tu ser físico y mental. ¿Me sigues? No sé qué está diciendo. Eres capaz de hacerlo, no te eches atrás. Realmente puedes lograrlo, inténtalo ahora. ¿Pero dónde está pensamiento negativo? Yo pensamiento positivo, siempre positivo. Pues es pensar que toda la gente puede trabajar, que toda la gente podemos hacer algo, y no andar acusando que la gente no trabaja. Acusica. Y con esa palabra de pensamiento positivo, usted va a cambiar su mundo. Sí, porque dice sí, porque piensa positivo. Así es. Bueno, piensa positivo porque está vivo, como dice Giovanotti. Esa buena canción se la recomendamos. Fíjese usted si somos nosotros importantes y si movemos gente, que hay un cabrón en el Banco Mundial que está llamándonos y no vamos a pagarle nada. ¡Cállese la boca, hombre! ¿Por qué no te callas? Bueno, vamos a ir despidiendo ya al señor cabrón, porque razón, si no... Tiene razón, porque yo estoy pagando llamada. Cancelo llamada. Adiós, buenas noches. Gracias buenas por noches. Todo y mantente fuertito, mi niño. Buenas noches al señor. Oh my God, what's happened to the... you hit, you hit, you hit, you hit, you hit, you hit, you hit, you hit, you hit, with my rhythm stick. So let her be, let her be, let her be, let her be live. Let her be, let her be, let her be, let her be sound. Let her be a music divine, cause it's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza. It's unza, unza, unza, unza, unza, unza. It's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza. It's unza, unza, unza, unza, unza. Sí, con una música bien animada encaramos el final del programa. Amadou, ¿nos escuchas? Sí, hola, hola a todos. Salam aleikum, Nangadev, Araceli, desde el Sahel, el señor Amadou Ba, ¿cómo te encuentras? Sí, bueno, bien, aquí estoy con mamá, mi sobrino, que estuve en Sakhal, ahora está aquí, bueno, llevan, porque estuve en su pueblo porque hace casi un mes en clase, y bueno, y el país tranquilito, y ya pasaron las elecciones sin violencia, y aunque la gente tenía mucho miedo, pero alhamdulillah, y falta el segundo turno. Ahora te van a hacer un montón de preguntas, Amadou. Te van a preguntar quién ha ganado las elecciones, qué está pasando en el país, pero te queremos presentar a nuestros compañeros. Está un amigo que conoces, que es muy viajero, que se llama Adrián, y creo que lo puedes escuchar. Adrián, ¿te manifiestas? Hola, Amadou, ¿cómo estás? Hola, Adrián, ¿qué tal? Bien. Muy bien, encantado de volver a escucharte. Bueno, y Rafa también. Ahora, espérate, Amadou, adivina dónde está Adrián. Adivina, ¿dónde puede estar? Bueno, Adrián estuvo y se ha cambiado, se ha vuelto en un pájaro y hace, ¿cómo se dice? Un viaje atrás del mundo. O sea, normalmente tiene que estar en México. Correcto, sí. ¡Qué informado, qué informado que estás! Mira, y con él está... Amadou lo sabe siempre todo. Con él hay más gente de México. Adrián te los presenta. Adrián. Bueno, pues aquí estamos con el amigo Rafael, también aquí de Baja California. Rafael. Sí, pero yo me despido, compañeros. Vamos a ponerle una película aquí a la comunidad y pues tenemos que ir a ponerla. Vamos a poner The Fisher King, el pescador de ilusiones. De Terry Gilliam, ahora se lo vamos a poner aquí a la banda. Ay, un placer infinito haber compartido este enlace y pues más tarde termino de escucharlo después de la película ahí en el sitio. Muchas gracias, Rafa, y encantada de conocerte, ¿eh? Gracias. Rafa, salúdeme a toda esa gente por ahí, mándale un abrazo y un beso de parte mía. Igual puente humano. Igual también me despido. Cerce, adiós, Cerce, encantados. Un abrazo grande, amigo. Conectamos otro día, ¿vale? Adrián, ¿quién está? Nos vemos pronto, aquí seguimos trabajando, ¿vale, gente? Venga, suerte. ¿Quién más está contigo, Adrián? Pues ahora está Yolo, que viene, está un poco ocupada también por aquí. Es la hora de la siesta en México, aquí todo el mundo desaparece ya. Vale, y no sé si sigue Xerxes por ahí. Sí, aquí sigo, ¿me escucha? Ah, venga. Bueno, pues este es un compañero de Puente Humano, tienes a uno en México, nos tienes a nosotros en Tenerife y tienes a otro compañero de este chiringuito de Puente Humano en Senegal, que es Amadou Ba. Sí, aquí, vaya, ya lo estamos agregando. Venga, hemos hablado a Amadou durante el programa de México, hemos reflexionado sobre la dificultad y las posibilidades de trabajar juntos a pesar de las distancias y ahora tú nos empiezas a contar la situación del país. Introducimos que, bueno, que ha habido, que el presidente ha cumplido dos mandatos, no puede constitucionalmente presentarse uno tercero, pero él interpreta que sí y se ha presentado. Y ha habido una primera ronda de las elecciones y antes de esas elecciones han habido una violencia en el país bastante elevada por la represión policial ante la gente que estaba en desacuerdo con su candidatura. Después de unos 10 muertos aproximadamente, tú nos corriges, llegan las elecciones, ¿y qué ocurrió? Y bueno, y sabemos todos que desde el 27 de enero hasta ahora, bueno, el país ha pasado en un momento muy difícil, bueno, que ha sido una sorpresa para mí, porque no me imaginaba que Senegal estaría en esta situación. Y también es un país, es el único país que quedaba en África Occidental, casi en toda África. Todos los países habían pasado crisis con mucha violencia, un montón de muertos, la represión total por la parte de los gobiernos. Y hace poco hemos visto lo que pasó en Costa de Marfil con los gobiernos, con el ejército senegalés nigeriano que está con lo otro en el terreno luchando, helicópteros de Francia en el aire así sacado, como se dice, tirando bombas sobre Abidjan para liberar Abidjan, y con más de 3.000 muertos en Costa de Marfil. Entonces, si sí, hace meses después Senegal pasó. Y también es el mismo casi lo está parecido casi, porque era el tema de elecciones. Entonces, y con la violencia de las manifestaciones, la militarización de las ciudades, gente no se acostumbraba a ver ni una policía. Rafa, tú conoces ya Senegal. Has estado en sitios como Joal, como Luga, donde puedes pasar todo un día sin ver ni una policía, sin ver una policía. Entonces, si llegamos un día y se ve un montón de policías en todas las partes, esperan manos y salen todas las partes de violencia, protestas, y se habla de muertos, eso, bueno, terrible. La gente cogía miedo, bueno, aunque cogía miedo, bueno, se han ido en las elecciones, pero bueno, hay una participación muy débil de los senegaleses, porque yo... concretamente en la oficina donde yo estuvo estaba matriculado 773 personas, pero solo había votado 347 personas. Eso se puede entender porque la gente tenía miedo ir en esos sitios, porque por la mañana todo ese día la gente estaba tranquilito y se podía ver en sus caras una tristeza y no estaban seguros, ¿sabes? No confiaban lo que se puede pasar, porque tenían miedo sobre lo que ha pasado. Y para ellos las elecciones era un día donde tiene que explotar realmente la bomba. Pero bueno, finalmente la cosa no ha pasado así. Se puede explicar porque había un montón de movimiento, un montón de observadores, unos 1.500 observadores que se puede ver en todas partes de la Unión Europea, también africanos, porque había unos cuatro de Sidiao que estaban en el centro donde estuvimos aquí. Porque había la amenaza, Samadou, el pueblo sentía la amenaza de un fraude electoral, ¿no? Sí, se sentía. Sentía la amenaza de un fraude electoral. Bueno, aunque, bueno, los observadores dijeron que, bueno, unos que dijeron que no han visto ningún fraude y todo eso. Pero bueno, aunque hay, porque hay en nuestro centro hay gente que estaba en la lista en el centro de Santiago y después en la lista también en nuestro centro. Entonces vinieron para unos dos personas para votar en una oficina donde, bueno, le cogieron finalmente. Bueno, los representantes de algunos partidos que estaban ahí y habían cogido su documentación, le habían dado el comisario que estaba en el sitio. Estás hablando porque Amadou, tú participaste, te tocó participar en una mesa electoral. Y viste sí, una mesa electoral, pero yo no estuve para ningún partido político. Formó parte de... Funcionariado público, ¿no? Como profesor... A veces Ajá. te toca la obligación, por lo que nos contaste, de Ajá. hacer de asistente dentro de la situación de la mesa electoral, ¿no? Ajá, administrar la mesa electoral. Y nos contabas que dos personas tenían que votar en dos lugares al mismo tiempo. En dos lugares al mismo tiempo. Y finalmente le cogieron Y entonces eso entonces es decir que estas dos personas estaban dos veces en la ficha electoral. Y eso entonces hay. Y también en Yulbel, estudiantes de Haití que habían conseguido documentación senegalesa, tarjeta de voto senegalesa. Para estaba hablando de unos estudiantes senegaleses que llevan en el país un par de años, porque es producto esa presencia de estudiantes de Haití, de una solidaridad por parte de Senegal con Haití a raíz del terremoto que vivieron. Y dices que a estos de pronto tenían una documentación senegalesa para ir a votar. Había algunos, bueno, que estuvieron en Yurbel para votar y finalmente lo había denunciado un periodista de Wolfagiri que finalmente ha recibido una agresión muy violenta de un responsable de PDS en Yurbel. Pero estos intentos de fraude, el video está en internet, donde que te lo voy a pasar a Pili ahora mismo, donde él estaba explicando cómo le pasaron, le había dado muchos golpes. Amadou, todos estos intentos de fraude venían de gente del partido que está en el poder. Sí, está en el poder. Y ahora mismo, como hay un segundo turno. Y también, Rafa, también quería también decirte también hasta ahora lo que yo veo, este país, tiene poca suerte de seguir estable, porque primero, hay un juego con fraterías en este proceso electoral. Vamos a explicar un poquito. Las cofradías son grupos religiosos que en Senegal hay varios importantes, sobre todo los Murid y los Tijani. Ok, muy bien. Entonces el sitio donde, bueno, hay algunos marabú Murid que habían dicho que ellos van a votar por Watt, y por ejemplo, que puedo nombrar uno de sus nombres que se llama Cheikh Bejo Chum. Y en la región de Yurbel, Watt ganó ahí, y se ve que también Watt ha recibido un fuerte apoyo de esta confraría, y también hay otra confraría también que estaba vinculado también en la parte que estaba vinculado para apoyar a Idi, pero finalmente no han conseguido, porque habían el problema cuando el policía había tirado un lacrimógeno en la mezquita de la confrería Tijani, la Zawiya en Dakar. Eso, bueno, ha dado mucho Tijani que no tiene que votar por Watt, pero tampoco por el que va a ganar poco, pero van a votar el que ellos quieren que puede derrotar a Watt. Entonces estos ya, bueno, han votado para Macky, porque saben que si vota para Macky, él seguramente puede derrotarle a Watt. Entonces okay, es un juego como un policía en las diversas represiones que han habido en Dakar, disparó un dispositivo de gas lacrimógeno dentro de una mezquita de esta cofradía, la Tijani. Muchos seguidores Tijani han votado a aquel candidato que pudiera hacer más daño a Watt. Tienes aquí una pregunta. ¿Te quieren hacer una pregunta? Hola, Amadou. Soy Pablo. ¿Cómo te encuentras? Sí, muy bien, Pablo, muy bien. Bueno, aquí tranquilito. Bueno, la gente se ve la gente ha cambiado, eso es lo que te quería. No se ve tristeza como antes. Eso es lo que te quería preguntar, porque sabes que conozco un poquito de tu país, muy poquito, pero bueno, desde Dakar a San Luis un poco. Mira, empezaste tu intervención diciendo que nunca pensaste que ibas a ver tu país así. En este momento, ¿cómo lo ves? ¿Por qué dices eso? Ya ha cambiado, ¿verdad? Hay un cambio. Eso es una de las preguntas que quería hacerte. Y otra que yo quería y que siempre me he preguntado es ¿por cuánto ganó el presidente? ¿Por cuánta diferencia? ¿Por cuánto tiene él o no? Ok, ¿por cuánto gano? Sí, bueno, ¿por cuánto ganó al segundo? Bueno, bueno, el primero, bueno, Ward, él tiene 34,82% de los votos y Maki 26,57%, el que viene el segundo, 26,57%, Ward 34,82%. ¿El presidente qué edad, sabes la edad que tiene, Amadou, la edad que tiene el presidente? Bueno, la edad, bueno, oficialmente en los papeles tiene 86, pero realmente él tiene más. No puede ser. ¿Cuál es la edad de jubilación en Senegal? Aquí 60 años. 60 años. Sí. Dame el teléfono del presidente que voy a hablar con él ahora mismo. Le voy a decir que ya está un poco pasado. Que eso es ilegal. Pasado, sí. Wow, 85 años. Vale, bueno, pero él hizo una conferencia de prensa, una declaración donde había montón de más de 100 periodistas nacional de internacional, y eso también la gente aquí lo agradezca a Yusundur, los senegaleses, esta presencia, sí. este volumen mediático lo agradece a Yusundur, porque aquí la gente no se interesa, muchos periodistas se interesan por este tipo, por lo que está pasando en Senegal, por la candidatura de Yusundur, porque es el que la gente conoce fuera, pero no los políticos, si pasa Ward, los demás no, la gente sí se ve realmente en el mundo occidental, bueno, no hablo de los ciudadanos europeos, pero hablo de los periodistas europeos, ellos no se interesan realmente lo que se pasa en África, sobre todo la política. Yusundur, es como si se presentase Maná en México, ¿no? Dime. Es como si se presentase Maná a la presidencia de México. ¿Conoces Maná? ¿Conoces Maná, el grupo Maná? Un grupo de música. Mira, y entonces finalmente... Maná es un cantante, ¿no? Sí, Maná es un cantante. Yo soy un dude también, ¿no? Ok. Vale, es eso. Es el símil. Finalmente, Amadou, la situación es que la victoria de Watt es suficientemente pequeña como para que sea obligatorio celebrar una segunda ronda electoral, ¿no? Bueno, sí, es obligatorio. La segunda ronda es obligatoria. Ahora, bueno, está también viendo cómo puede tener apoyo de algunos de la oposición para poder ganar. Y algunos dicen que es imposible, un lugar imposible. Y bueno, está luchando y también sabe lo que está pasando, y hay unos personalidad del partido de Ward que ha creado una operación que se llama Operación Leval, Operación Denchalma. Denchalma es guárdamela. Guárdamela. Operación guárdamela. Y estos son amigos de Ward los que lo han hecho. Sí. Operación guárdamela. Lo que van a hacer para el segundo turno. Eso consiste en los sitios donde han ganado, donde ha perdido Ward, por ejemplo, Luga, que Ward aquí viene tercero. Luga, Ward viene tercero. La ciudad de Luga. Entonces, en una zona como Luga, van a venir aquí. Entonces, tú tienes tarjeta electoral, te voy a dar 20.000 cefas y voy a guardarte la tarjeta hasta el lunes. ¿Te voy a dar 20.000 cefas? Es decir, 20.000 cefas, pasémoslo a euros, son como unos 30 euros o algo así. Ajá, y te lo doy, entonces tú no va hasta el día, hasta después de la elección para devolverte la tu tarjeta. Entonces, eso es decir que tú no vas a votar para la oposición. ¿Cómo? Te guardo la tarjeta electoral para que no votes y te doy 30 euros. Sí, y sabes que aquí la gente, mucha pobreza, la gente es súper cansada, y hay unos que no tienen 30 euros al mes. Si no den, seguramente lo va a hacer, porque es la supervivencia, ¿eh? Pero esto terrible, es completamente, ¿eh? Es completamente ilegal, ¿no, Amadou? Es ilegal, pero, ¿sabes? No, te está nombrando Juan Rafa, ¿eh? Perdón. Rafa. Sí. Dijo que... Digo que es súper ilegal, pero en África ahora yo puedo decir que nada es ilegal, ¿eh? Imagina, lo ilegal es validar una candidatura ilegal. Vale, y Amadou, ¿y cuál ha sido la reacción del tercer candidato? Es decir, el tercer candidato que ha quedado fuera, creo que es Nias, un socialista. Él ve como una candidatura ilegal, desde el punto de vista constitucional, inconstitucional, como la del presidente Watt, pasa para adelante. Y él se queda fuera. ¿No ha reaccionado? ¿No protesta? Él ha reaccionado, pero según lo que ha explicado y como la situación que ha, donde está el país, bueno, él prefiere ir apoyando a Maki, el segundo. Es decir, que la oposición está haciendo fuerza en el candidato que no es Watt para intentar sacar a ese candidato como sea. Sí, es así. Entonces, bueno, César, y vale. Bueno, dentro del de esta situación... El 18 de marzo va a ser el segundo turno. Y no, ¿qué fecha, Amadou? ¿Qué fecha, perdona? 18 de marzo. 18 de marzo, bueno. Entonces estamos ya en campaña nuevamente. Sí, en campaña. Sí. Vale. No, la campaña va a empezar seguramente la semana próxima. Vale. Amadou, y prácticamente para nada, porque lo más probable es que se ratifique, ¿no? Aunque la diferencia es pequeña, una segunda ronda no va a variar nada, ¿no? Bueno, la segunda ronda es, para mí, bueno, es la parte más sensible de esta situación de las elecciones del país. Entonces, no digo Watt, pero los que están alrededor de Watt no quieren que Watt se pierda las elecciones. Entonces, todas las condiciones están buenas para que se quede en el poder. Uh-huh. Y eso es problema. Entonces, el otro también, si pierde, seguramente, bueno, va a decir que todas las condiciones es bueno para que no voy a poder perder. Entonces, hasta ahora, bueno, es un futuro incierto, ¿eh? Y, vamos a ver, Amadou. Si te decimos esta frase, tú nos dices si es correcta o falsa. En Senegal, el 18 de marzo, si Watt gana las elecciones, nos enfrentamos a una situación de comienzo de guerra civil en el país, a diferentes niveles, y si Watt pierde, nos enfrentamos a una situación de consolidación de la democracia. ¿Sería correcta esta afirmación? Sí, sería correcta. Es decir, que si Watt consigue imponerse, toda la gente que opina que su candidatura en sí ya es ilegal, que además está en desacuerdo con toda la política económica, que está en desacuerdo con las violaciones de derechos humanos del último mes y medio y de la última legislatura, toda esa gente va a reaccionar. Bueno, eso sí, está sobre. Wow. Está realmente un poco, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir expectantes con la realidad política y social de Senegal, intentando, bueno, desear por lo menos que haya paz y que haya un proceso de justicia con paz y paz con justicia. Y vamos enfilando el final del programa. Lidia, y también sabes que también Rafa, y tenéis que saber también económicamente el país ha caído, y un montón de gente desde el 27 de enero hasta ahora, un montón de gente ha perdido su trabajo, sobre todo los que trabajaban en el mundo turístico. Entonces hay muchas tiendas que venden arte que estaban cerrados, y también en los sitios turísticos también gente que han perdido su trabajo, que trabajaban en los bares, que han perdido porque ya no, el turismo ha bajado totalmente, porque nadie se atreve a gastar su dinero para hacer turismo. Entonces tiene consecuencias económicas. O sea que la voluntad de Watt de continuar en el poder con 85 años, de no querer coger la jubilación, está produciendo un deterioro económico en el país. Sí. Bueno, en México, Adrián, ¿cómo oyes todas estas noticias? Bueno, pues una lástima, desde luego. No sé, hay muchos lugares que parece que en lugar de ir a mejor, que es lo que esperamos todos, por lo que estamos o están muchos trabajando, pues se ve en sentido contrario y eso es bastante frustrante, pero bueno, a ver cómo sigue evolucionando la cosa y a ver cómo reacciona bueno, la gente. Bueno, enredando, micrófono para JA. Enredando, una última info les dejo por aquí. No sé si conocen Adbusters. ¿Alguien conoce Adbusters? ¿Adrián? Yo no. No, no lo conozco. ¿No conocen Adbusters? Adbuster, no. Bueno, lo he puesto en el perfil de Facebook de Puente Humano. Es un colectivo canadiense que pues es algo así como una improvisación cultural y va en contra de la economía de mercado, algo así. Y tienen su correo táctico número 26 en el que nos dicen un poco que el paro ha llegado al 50% en España y Grecia, el 30% en Portugal y en Italia, 22% en el Reino Unido, casi al 20% en Estados Unidos. Cientos de millones de personas alrededor del mundo están despertando al hecho que su futuro no cuenta, que sus vidas nunca van a ser una sucesión acabada de crisis ecológicas, financieras, políticas y personales, y que si no se levantan de nuevo y están y se alzan para luchar por un tipo diferente de futuro, no tenemos ninguno realmente. Parece ser que la próxima llamada está al 1 de mayo. 1 de mayo. Por esta gente sí que está en Occupy Chicago y Occupy... Tenemos un calendario de convocatorias nuevo que ha colocado DJ Pili, DJ P, en un sitio web. Y vamos a leer todas esas convocatorias en breves minutos. Estamos esperando una llamada telefónica de alguien de la manifestación. Pero aquí está intrigado todo el personal por escuchar la voz y la persona de Yolo. Queremos escuchar a Yolo, ¿no? Yolo. Un momentito, es que Yolo no está aquí. Ahora viene. A ver, vamos a ver. Yolo. Yolo, Yolo, Yolo, Yolo. Aquí estoy. Gracias a todos mis seguidores. Bueno, Yolo, tienes un montón de seguidores ya aquí en Canarias y tienes a uno en Senegal. A ver, en Senegal. ¿Amadou? Hola, Yolo. Yolo, vamos, sería maravilloso si nos dices algo que te salga del alma, como si es tengo hambre, o me voy a dormir, o dejadme ya. Quiero chocolate. ¿Quieres chocolate? Qué bueno. Qué bueno. Sí. Bueno, ¿qué te ha parecido esta conexión con esta otra orilla? ¿Y qué cosita nos quieres mandar? Bueno, a mí me parece increíble, me parece súper importante el poder tener comunicación y que se vayan armando redes y lazos entre distintos países, que al final viene siendo un solo movimiento, un solo paso y un solo corazón. Y así se avanza. Muy bien. Con un solo corazón. Estamos contigo, Yolo. Sí. Amadou, ¿te han gustado las palabras de Yolo? Guay, sí. Y bueno, al final tengo también un regalo desde aquí para pasarles a todos, ¿eh? Oh. A Yolo también. Ok, un regalo para Tenerife y para... Venga, lo guardamos un poquito. Lo guardamos un poquito para escuchar la llamada y para que el regalo lo reciba también Nuestro amigo... José González, que está al otro lado del teléfono, me parece. José... ¿Javi? Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿José o Javi? ¿Cómo te llamamos? Pues como ustedes quieran, José, Javi. Venga, José. Que sepas que te están escuchando en México y en Senegal. ¿En serio? O si acaso tienes que ponerte la toalla. Así está bien, se puede quedar sin toalla. muy bien, Yolo. ¿Estás afónico? ¿Por qué? ¿Cómo? Estoy totalmente afónico de la manifestación de esta tarde noche, o sea que si me escuchan desde Senegal y México, esta voz, que decirles que no es la mía, ¿eh? ¿Pero qué gritabas? ¡Yolo! ¿Qué gritabas en la manifestación? Por ejemplo, pues mira, una que me gustó, si no hay potaje, hagamos sabotaje, por ejemplo, tiene su gracia. Si no hay potaje, hagamos sabotaje. Claro, no. Me la apunto, Javi. ¿Eh? Que me la apunto. Vale, vale. Pues estoy viendo yo fotografías ahora de la de Madrid, por ejemplo, que hablábamos antes de que la gente joven no se estaba movilizando y estaba muy como muy tranquila y no se inquietaba. Y en Madrid, en las fotos de Madrid, vale, se ven... No, pone Madrid, mueve Madrid. hay carteles de favor, se vende. Mira el cartelito que pone se vende. Ah, bueno, se pone se Madrid, vende, pero bueno, se vende la escuela pública, vale. Y carteles muy buenos, de como los carteles de ventas y alquileres de vivienda o de cualquier cosa que se venda. Se vende la escuela pública. La escuela pública, muy bien. Y nada, que hay mucha gente joven, es lo que quería comentar. Que hay mucha gente joven. ¿Cómo estuvo la manifestación de aquí, José? ¿Hubo mucha gente joven en la calle? Increíble, muchísima gente. O sea, a pesar de que era un miércoles, ¿sabes?, entre semana, claro, estaba movilizada por la Confederación de Sindicatos Europeos, creo. Y la verdad que ha tenido bastante repercusión, muchísima gente que ha salido a la calle para encontrar esta estafa, ¿no?, que nos quieren vender, sí. ¿Viste algún partido político, algún representante político por ahí? Sí, habían varios. Bueno, sobre todo de los pocos que vi fue del Partido Comunista, del Pueblo Español y de Izquierda Unida, de lo que pude llegar a ver. Me imagino que, bueno, como estaba convocada por UGT también y Comisiones Obreras, que tenían bastantes pancartas y demás. Claro, pero es significativo. Pues que el PSOE estaría ahí también, sí. Es significativo que ellos siempre estén y den la cara. Hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Sí. Y, bueno, un estudio acaba de ser publicado diciendo que se ha invertido dinero en un estudio de investigación diciendo que la gente de izquierda es mucho más inteligente que la gente de derecha. Bueno, eso no indica. Acabo de comentárselo a Rafa, que estaba en la web. En eso yo no estoy de acuerdo, porque yo manejo más bien la derecha que la izquierda en lo que es la guataca y eso, y la podona para trabajar. Bueno, ese es nuestro amigo el cabrero, José, por si no lo conoce. De La Palma. A ver si nos conocemos, Tenemos una lista de... Encantado, José, te dijo, mañana te mando un queso para allá. Tenemos una lista de convocatorias de la herramienta esta nueva que ha creado dentro del blog de Puente Humano, y vamos a ver si nos falta alguna, nos la dicen. Si hay convocatoria en México o en Senegal, también la anunciamos. Venga, la de hoy era a las 7:30, jornada de movilización en defensa del empleo y los servicios públicos. Y eso fue a las 7:30 de la tarde y nos ha dado testimonio aquí José Javier. Bien. ¿Cuántas personas, José, más o menos, en Tenerife? No, la verdad que no sé, no se han dado cifras, o por lo menos yo no las he leído, pero una barbaridad. Es decir, era... Sí, yo creo que estaba llegando casi la manifestación a la Plaza del Príncipe y saliendo todavía de la Plaza de los Patos. Es decir, era una locura. ¿Y más que la del otro día convocada por Comisiones y UGT? Pues ahí. O sea, que con los dedos de las manos y los pies no te da para contarlo. ¿Cómo? Con los dedos de las manos y los pies... No te da para contarlo. Sí. Mira, entonces, más convocatoria. Venga. El sábado 3 de marzo a las 12 del mediodía hay una manifestación contra el saqueo de los recursos del pueblo saharaui, que se convocará a la gente. ¿Se convocará? Yo ¿En no sé. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí está todo explicado. Empieza, es en Santa Cruz, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, y es desde la autoridad portuaria, en la avenida Francisco Larroche, que es al lado del Club Náutico, hasta la Cámara de Comercio, que está en la Plaza de Candelaria. Venga, alto al saqueo de los recursos del pueblo saharaui. Luego, por la tarde, a las 4 de la tarde, hay una asamblea de movimientos sociales de Tenerife. ¿Dónde? Vale, sería de 4 a 7 en la Asociación de Vecinos de La Unión, aquí en Geneto. ¿Dónde estamos haciendo el programa de radio? Aquí mismo, Vale, la organización de la manifestación del día 24, es decir, en esa reunión, aquí en Geneto, a las 4 de la tarde... Hay gente que va a preparar una manifestación para el día 24 y que va a trabajar para organizar mejor una plataforma que se ha creado de asociaciones diversas. El lunes 5 de marzo. A las 7 de la tarde hay una reunión del Grupo Asamblea Conjunta en La Laguna. La Laguna Santa Cruz se reúnen en la Plaza 15... Pip, pip, pip, pip, pip. Falta algo ahí, ¿eh? Falta algo ahí. El domingo día 4 a las 11 de la mañana, Plaza del Cristo, todo el mundo en bicicleta. Ah, bueno, esa le íbamos a decir después. ¡Ostras! La de la bicicleta. Pero sí, no, si me la ponen cronológica, cronológica. Si me la ponen alfabética, alfabética. Pero no, bueno, no me mezclen a mí las papas y los guisantes. Mira, si el chico estaba pendiente, él con la bicicleta para todos lados. Y eso que no le ha puesto el chillín todavía. Es verdad, a las 12 del mediodía en la Plaza del Cristo, La Laguna, para defender el movimiento en bicicleta. Muy bien, sí, muy bien. Si hay alguna convocatoria en estos días en México o en Senegal, avísennos y la soltamos también. Hay una charla sobre Colombia a las 7:30 de la tarde, también el lunes 5 de marzo. Charla sobre Colombia. Colombia encerrada, que es sobre la coyuntura política actual de Colombia. Igual, a las 7:30 de la tarde. El lunes y el martes, los dos días. La situación de, la del martes sobre la situación de los presos políticos en Colombia. Vale, y ya saltamos al viernes 9 de marzo. El viernes hay una jornada de debate sobre salud y sanidad en Canarias a las 6 de la tarde en el convento de Santo Domingo en La Laguna. Bueno, que no hay cosas a las que apuntarse, vamos. Bueno, yo creo que yendo a más invitaciones. Viernes 9 de marzo a las 6 de la tarde. ¿En qué lugar? En el convento de Santo Domingo, ya lo dije, en La Laguna. Bien, vale. Pasamos. Se trata de una proposición de ley, una iniciativa de ley popular para la defensa y promoción de la salud y la sanidad pública en Canarias. Y pasamos al sábado 10 de marzo. El sábado 10 de marzo, en la Asamblea del Valle, en la zona norte, en el Puerto de la Cruz, en la Plaza de Europa, también hay una asamblea donde están invitados toda la gente que quiera ir. Gente que se sienta indignada o que se sienta fabulosamente contenta de querer cambiar lo que no le gusta y ya está. De todas formas, la anterior que estaba diciendo Rafa, desde el Foro Social Canario invitan a la ciudadanía a debatir con el foro y los portavoces de sanidad de los cuatro grupos, tanto del PP, de Coalición Canaria, del PSOE y el Grupo Mixto, ¿vale? Del Parlamento de Canarias. ¿Qué le parece al señor Pablo que a una reunión así los ciudadanos inviten también a los políticos? A ver si va alguno. Ellos invitados siempre están, pero escucha lo que dijo el chico ese que fue a la que a la manifestación, al coso, ¿era el coso o a la manifestación? ¿Qué era lo que fuiste tú que dice que no había sido los comunistas? Atiendan bien quién va y quién da la cara por uno. Los demás no dan la cara. Eso, ¿lo viste, Javi? Bueno, y venga, que Javi está al teléfono, que tenemos que cortar y ya. Bueno, 17 de marzo, terminamos, venga. Javi, la manifestación del sábado 24 de marzo a las 12 del mediodía se celebrará en Santa Cruz por la derogación de la reforma laboral. Hay otra manifestación de 12 a 1 y por el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos. Luego a las 5:30 de la tarde, Asamblea del Valle, zona norte, otra vez, el sábado 24, que es el cuarto sábado, en Los Realejos, en la Plaza San Agustín. Vale. El lunes 2 de abril, a las 7 de la tarde, reunión del Grupo Asamblea Conjunta La Laguna Santa Cruz, se vuelven a repetir, en la Plaza Candelaria, de todas formas, son muchas. Y tenemos más para seguir para abrir. Una es mucha información, así que vamos a dejarlo aquí. Porque el 13 de enero del 2013, ¿qué día cae? Ya lo iremos recordando. Bueno, José, bueno, ¿algo más que decir de la manifestación de hoy? ¿En serio, martes? No, no me digas eso, que me da mala suerte. Mira, y en Senegal, en México, ¿hay alguna convocatoria próxima que les interese comunicar? Buf, pues yo de eso ya no sé, porque como cada semana estamos en un sitio diferente. Por aquí ahora, hasta que yo sepa, no. Pero aquí son pueblitos muy pequeños, entonces está bastante tranquilo. De vez en cuando sí se monta, y ahora que vamos a la ciudad, a la capital, en La Paz, pues de cualquier cosa que nos enteremos, nosotros os decimos. Ok. Bueno, pues entonces ya rumbamos el final del programa. A ver, ¿quién había qué regalito había por ahí? ¿Qué regalito había por ahí en Senegal? A ver. Hola. A ver, Amadou, ¿qué regalito nos tenías? Bueno, y solamente hablarles algunas 5 palabras, de montones de palabras que les gusta a los africanos. Es bueno. 1, repetir 100 veces una verdad vale mejor que mentir una vez. Muy bien, muy bien. 2, todo tiene un fin, salvo el plátano que tiene 2. Tres, el culo no pesa jamás para el que lo lleva. aún está cansado, puede llevarlo hasta su casa. Eso sí es verdad, mijito. El que tiene huevos en el bolsillo tiene que evitar correr. El que tiene huevos en el bolsillo sí que no corra. Bueno, eso, bueno, este último es típicamente canario, bueno, se ve los canarios, ahora el mundo del consumo europeo. Cuando el corazón está lleno, la boca solo habla de eso. ¿Cómo? Mira. Cuando el corazón está lleno, la boca solo habla de eso. Ah, cuando el corazón está lleno, la boca solo habla de eso. Te lo juro. Mira, ahí está Javier ahí. Javi, que te vas, Javi. Un besito. Ya está. No te preocupes. Bueno. Entonces, a lo mejor quieres darle... Es lo que estás pendiente del queso. Yo te lo mando, mijo, yo te lo mando. El próximo miércoles vienes por aquí y te encontramos para aquí. Un contrarregalo ahí. Quiero comentar una cosa. Adelante. Cuando pueda. Adelante. Ah, vamos a ver, que me da mucha pena, no, se le estaba comentando a Lidia, que me da mucha pena no estar ahí ahora, pero es que entre la afonía y el cansancio de una manifestación, pues la verdad que poquitas fuerzas tenía para ir hasta allá, ¿no? Pero comentarás que el próximo miércoles estoy ahí como un campeón, que ya he quedado con Juan Alberto para, previo a esa cita, pues hacer algunas cosillas que ya les comentaremos, que les van a gustar. Y simplemente para cerrar, bueno, pues gracias por estar ahí, por seguir animando estas noches de miércoles, y que, no sé, yo me gustaría verles el domingo encima de un sillín, de una bicicleta. El domingo vamos todos con la bici. Yo no sé si a don Pablo le cabrá la cabra ahí en la bicicleta. Yo voy para allá, para Tenerife, yo sí voy, pero ¿tú me prestas una bicicleta, Rafael Blanco? Rafael Blanco es este que está aquí, es el que habla por la radio. Pues tengo que conseguir una primero, vamos a ver. La tuya no la quiero, que no tiene sillón, sino el tubo para arriba. Venga, pues nos vemos el domingo todos. Entonces, a las 12 domingo, en la Plaza del Cristo, ¿vale? En la Plaza del Cristo. Bueno, oye, pues un besito a todos y a todas, y a seguir para adelante, ¿vale? Venga. Y abríense cuando salgan por ahí, que hace frío, ¿vale? Gracias, venga, Javi. Gracias, un besote. Un abrazo muy fuerte. Venga, chao. Venga, pelota para México, Adrián. Yolo. Te vuelven a reclamar por aquí. Vamos a hacer. A ver. Yo quería preguntarle a Adrián, que sé que ha caminado medio mundo. Es una pregunta filosófica y de eso. ¿A dónde se liga más, mijo? En Canarias, en La Palma. ¿Qué dices? ¿Cómo vas a decir eso con lo calientes que son las mexicanas y lo guapas que son? Exótica, es guapísima. No, como La Palma, en ningún sitio. Te lo juro, mijito, yo no he salido aquí más nunca, pero yo aquí me quedo. Y cuando vengas para acá, yo te presento una cabrita bonita que tengo aquí para ti. Venga, ¿la de las ocasiones? Sí, esa era guapa. Ya tú sabes de la que estamos hablando. Te tomo la palabra. Gracias, mi hijo, estamos a ver. Bueno, Yolo, broche ahí, cierre para el programa. Lo que tú quieras, adelante. Una canción. Venga, voy a cantar. Tápense los oídos, que ahí les va. No es cierto, pero un abrazo fuerte desde México. Y venga, para adelante, vamos juntos. Venga, y así. Gracias, Yolo. La gran marea, no te preocupes, que nosotros creamos puentes humanos y volvemos a contactar, ¿vale? En otro programa, no sé si todos los miércoles están disponibles, pero que si pueden, volvemos a contactar, ¿vale? Un abrazo a todos. Un abrazo para ti también. Gracias, mijito. Bueno, me despido yo también para mandarles un regalito con una frase, que ya que Madhu nos ha mandado un regalo, voy a acabar no con cinco, con una, porque si no se nos hacen las miles aquí. Un derecho no es lo que alguien te debe dar, sino un derecho es lo que nadie te debe quitar. Right now is the time for man to forward on a para despedirme saludando también a México y a los y a Madú, voy a compartir una pequeña historieta que he leído en clase con los alumnos. Muy sencilla, muy corta. Un esclavo que no puede hablar de pronto recupera el habla y cuando llega a la finca donde está trabajando ve como el capataz está golpeando a uno de los compañeros. Y entonces ese tipo, ese esclavo que nunca había hablado porque no tenía el don del habla, cuando por primera vez emplea el habla, dice: ¿por qué tú golpeas a este que no ha hecho nada cuando tú continuamente haces cosas mal y nadie te golpea? Eso lo escribió alguien hace 2500 años. Forma parte de lo que se podría titular Memorias de un esclavo punky. En la Grecia del 2500 a.C. Aunque me quisieron adiestrar, nunca me pudieron domesticar. ¡Corre, Grecia, corre! ¿Está el enemigo? ¡Que se ponga! No puede, porque está estudiando para el examen de mañana.